Aquí comienza Escalada y su gente, una ventana al barrio, con la conducción de Héctor Torres y participación especial de Fernando Cirigliano. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Fernando Cirigliano, ¿cómo vas? ¿Por qué me pone nervioso tan temprano? ¿Por qué nervioso? ¿Por qué me estás leyendo ahí? Ya quiero hacer coaxo. ¿Cómo anda, Matías? ¿Bien? Matías Datri, ¿cómo anda? Buen día. Muy bien, buen día. Muy bien, ahí está. Trajo para cerrar el programa, ¿no? Sí, traje. Me gané un kilo de nueces. Otra vez gané, pero ustedes todos los sorteos ganan algo. ¿Qué sorteo tiene? Sí, sí. Claro, pues los veteranos en el streaming me gané un pantalón de taller que todavía no me lo entregaron porque no nos vimos. Sí. Y en el streaming de ayer, que hizo la biblioteca. Exactamente, fue representando el programa, ¿no? No fui yo. El otro día hablando acá con Mary Torres, le dije que íbamos a colaborar. Acá déjeme la mía, porque. Sí. Porque yo fui y le digo, mire, dejo dos, pagué dos. Sí. Por el programa. Dos cafecitos. No, claro, dos cafecitos, exactamente, muy bien, dos cafecitos. Le digo, dejo los 200 y me voy. Le digo, no tengo Mercado Pago, esas cosas no uso, estoy viejo yo. Bueno. Y anoche fue el streaming y gané un paquete de nuez. Capaz que era con el número suyo, pero bueno. No importa, es suyo. Claro. Lo ganó usted. ¿La nuez también, cosa o no? No sé, fíjese. Pruebe. Dicen que es de, ¿cómo es? Cosa sílaco, ¿no? La nuez. También, sí. Programa 28, Torres. Tengo un amigo, perdón. Sí. Me vine y vio que estuve... Hoy está campo. Terrible. Tengo un amigo que... Fue recargar pilas, ¿no? Sí, tengo un amigo que le han regalado algunos de estos elementos... Sí. Afrodisíacos. Ahora le voy a decir. Ah, sí, sí. Esto saca del lado la pastilla, ¿no? Esto es elemento natural sin pastilla. ¿La nuez? Sí. Sí. Claro. Sí. El otro es milenario. Milenario. No le voy a decir de dónde viene. Pero bueno. Ya se sabe, de milenario. No, claro, por eso, usted es re inteligente. Se lo regalaron a un oyente asiduo, ¿sí? Asiduo se dice de nosotros. Sí, empieza el nombre. Constante, un oyente constante. Sí. Que el nombre empieza con O y el apellido con S. No voy a decir quién es. Pero ayer contó que le han regalado, tienen guardado en la casa. Ah, mire. Sí. O sea que lo usa frecuentemente. Sí. Miembro de Tigre, le regalaron. Ah, ¿también? Sí. Bueno, eso es uno de los afrodisíacos. Sí. ¿Cómo vinimos hoy? No, estamos con el día. Hoy estamos con todo. 21 grados la temperatura, estamos en Mos Radio, www.mosradio.com. Esto es Escalada y su gente, el programa de Héctor Torres. Mi nombre es Fernando Cirigliano y le hacemos compañía hasta las 12 del mediodía. Estamos en los estudios de Doctor Melo 4565 en Remedio de Escalada, pleno centro. ¿De dónde? Remedio de Escalada. Ah, bien. Día histórico hoy para el deporte argentino, ¿eh? No me empiezo a romper las pelotas. Uy, perdón. No me programa 1, programa 28. No me venga, a hablar del rugby, le pido por favor. Me levanté a las 6 de la mañana, puse la tele y estaba Peppa Pig en los chanchitos, sí, hablando del rugby. 187 partidos, perdimos 188, ganamos uno y... Listo. Ya me lo imaginé. Igual se lo dejo porque usted hace la parte. No, por un detalle nada el más. El lunes Mesaza. Mesaza. Sí, el mago sin diente, Alfredo Casero, el 9 de rugby, no sé quién carajo es. El técnico, le demos. Contando qué deporte. Un hijo de puta, yo ya estuve pensando, sí, porque un deporte colectivo. Sí. Y el fútbol y el básquet. Hoy tenemos amistosos con talleres, ¿eh? Sí, es colectivo. Y sí, bueno. De deporte de hermandad, todos los deportes son de hermandad. Juego en equipo, todos juegan en equipo, salvo los boxeadores que tienen su equipo fuera, que ahora van le di pie para que estarle. Van a estar en todos lados. Déjelos, una alegría después de tanto tiempo. Si en argentinos dicen, va a haber uno de rugby. ¿Será tema TN de la semana? No, olvídese. ¿Sí? Sí. Porque esta semana anduvieron entre el lado de no pueden asimilar la derrota de Trump todavía. Ni Trump la puede asimilar. No se quiere instalar. Y están fogoneando desde acá a ver si le pueden la mesa en Necochea, le da el número, ¿no? Claro, hay Sánchez. Si gana en Necochea, nuestro amigo Sánchez de la 78 vota a Trump. Quiere hacer la elección de nuevo. Bueno, estuvieron toda la semana. Ahora que acá todavía siguen diciendo algunos que hubo fraude. Sí. Una cosa es lo mismo, la derecha hace siempre lo mismo. Pero dice que el tipo está agarrado Sí, sí, sí. Sí, sí. Hay virales que pasan por Facebook y va agarrado del escritorio y no lo pueden sacar ni con el escritorio. Perdió la elección. Perdió la elección. Sí. Pierde la pareja, amante, amiga de la vida, a Melanie. Melanie no es. Melanie. Melanie, sí, que lo tuviste. La que estoy hablando. Documentada, que bueno, toda la historia. Estoy hablando con ella. Y esto ya viene, sí, vamos al internacional, un segundo. Y esto viene hace rato. Vio que él la quería agarrar la mano y ella le sacaba ahí viral también. Parece como el Patilla y la chilena, más o menos. Que era para la foto. Ah, Méndez, claro, claro. Que era como para la polola, la polola, sí, la boloco. Bueno, se ve el chipo perdió y ella dijo, yo me lo banco más este cara de ladrillo. Y vio que tiene la cara así como polvo ladrillo. Y ya está, se le fue. Y se le van ahí todo, el perro, se van a quedar solo. Multimillonario, multimegamillonario. Pero va a quedar solo. Pero andate bueno. Con los jubilados a Florida y listo, le van a decir. ¿Qué tenemos para hoy, Torres? Le prometo tener a Federico Teodosiu, que bien, no va a hablar del tema del predio, bien, que ya bien. Empezó a funcionar, por lo menos en una manera más constante. Traje para los nervios, ¿vio? Con este igual me pone nervioso, pero bueno. Con este levantamiento parcialmente de la pandemia y que las actividades se van de los clubes de la zona, se van tomando un poquito más de color. Vamos a tener al candidato a defensor del pueblo de Lanús, de representante de Remedio Escalada. Hombre de Escalada, y, muchos años. Y de la CTA de Lanús, de tantos años, vecino acá de Escalada, el señor Hugo Durán. Y vamos a tener al campeón argentino y sudamericano de talleres, de escalada, de boxeo, Jorge Paredes, identificado en el Gen Talleres también, ¿no? Se me pone la piel de gallina, un fenómeno, Jorgito. Bueno, no solo es el fútbol, ¿eh? También. No. Por eso el otro día yo me metí en su producción, dije, vamos a meterlo a Jorgito. Y tenemos que ir por alguno de otra, vaya pensando también alguna otra actividad. Hay una que no quiere salir al aire, que no quiere salir al aire. No, me tiene la pelota, perdón. Bueno, pero fue campeona. Hoy vine, pero este es más difícil. Ana María Nielsen. Hay que buscar las difíciles. Pablito, Arturi, pobre, cuidanos desde el cielo, que no la puedo conseguir, no la puedo conseguir. Ah, tanto. Pero bueno, si la encuentra... Bienvenido sea, pero vaya pensando otro. Hoy vi el cosito vio para los nervios, estoy nervioso porque se me pega. Vaya buscando para el Gen Talleres en alguna otra actividad, porque veo que se ofenden y tienen razón. Ojo, venimos con el fútbol y tenemos atletas, bueno, un montón de gente. Ahí va Victoria del Ferroviario, saludamos. Todavía ni, no ni, ni te vio, ni te no, vio. No, porque todavía no tenemos. Después viene la parte. Ah, cuando llega la producción de la vereda. La vereda que viene y ponen el bafle, sí. Bueno, programa bastante completito hoy. Se reía porque le estaba leyendo los candidatos. Ayer se cerró la candidatura a Defensoría del Pueblo de Lanús y realmente, bueno, Héctor más o menos los conoce a casi todos los que van como candidatos, son 10. Y hay otros que van a candidato adjunto, pero bueno, hay algunos que se postulan en tres meses. Una cosa loca, una falta de respeto al pueblo de Lanús. Tendríamos que conseguir un defensor. Pero lo conoce a todos, ¿no? A la mayoría. Tendríamos que conseguir un defensor del pueblo para que nos defienda de algunos. O sea, a ver, no hablo de honestidad ni nada, pero no podés querer estar en todos lados. No sos bueno para todo. Pero bueno, nada, ¿qué tiene? ¿La tanda? Dedicado a nuestro amigo Sergio Mobilio. Sergio tanda 1 y después vamos con el editorial. Muy bien. Servicio técnico de laderas y lavarropas AIT de Damián Dinuzzo, 4248-1724, 1541-87-9748. Visitas sin cargo, Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora. TAS, servicio de remis. Viaja con confianza, contamos con todas las medidas de seguridad, abierto las 24 horas. Solicita tu auto a los teléfonos 4286-6982 y 2133-9249, Magallanes 1507, esquina Taborda. Adhesión, aplicación tributaria Sociedad Anónima, libros contables. Kiosco Aquí y Ahora, un pedacito de Uruguay en Remedios de Escalada. Golosinas, regalos, gaseosas, fotocopias, carga virtual. Avenida Hipólito Yrigoyen, 6165, entre Garay y Beltrán. Casa Rosales, chapas lisas y acanaladas galvanizadas y prepintadas. Cinguería.

por AM740 Radio Rebelde de 13 a 16. Una linda noticia me está pasando nuestro amigo Sergio Mobilio aquí por WhatsApp. Gracias por los saludos, le dice. Sí. No entiendo bien el porqué, pero mi señora me mandó comprar nueces. Punto suspensivo. La primera semana de diciembre, gran noticia, vuelve marca de ascenso. Gran abrazo, muchachos. Así muy que bien. Felicitaciones, Sergio. Y vamos a estar pendientes. Vamos teniendo al tanto, así vamos a... Claro, vuelve marca de ascenso. ¿Qué tal, eh? Vuelve con la cosa... Y el vuelve marca de ascenso, vuelve el fútbol. Supuestamente ahora lo pasaron para esa fecha. Para esa fecha, ¿no? Sí, fin de mes. Sí, lo pasaron para principios de diciembre, supuestamente. Él debe saber algo porque está ahí, es amigo Chiquitapia. Es amigo. Y bueno, y compre y avíseme porque a mí todavía no me trajeron el kilo de nuez. No, no, así que compre. ¿Quiere probar usted, no? Sí, para ver, porque... Claro. Para tener, dijo uno. Para tener, sí, para guardar. Casa. Claro. Muy bien. ¿Qué quiere? Editorial no tengo. Me fui hoy no. Dígame, me la pasó bien, ¿eh? Sí, la verdad. ¿Estuvo que recargando sí. pilas en las playas de Atalaya? Saliendo un poco de los bajones, de los momentos duros con esto que nos está pasando, viste, que uno dice, bueno, pero hay que darle para adelante, ahí sí, yo le doy para adelante, le doy para atrás, para los costados, pero, viste, hay imágenes que se te vienen y no. Y complican y duelen y nada. El otro día salió la posibilidad del flaco, ¿lo conoce? Omar Siscar, sí, el presidente. Que le regalaron el pinto de cosas. Sí, sí. Bueno, oyente nuestro, ¿eh? Sí, obviamente. Roncoroni. ¿Cómo? El loco Roncoroni. ¿También? Sí, oh, no sabe lo que fue. ¿No era un grillo que andaba dando vuelta? No, no, no, era grillo en mi club. No era un grillo. Bueno, espere que se me cayó la bolita que traje para no ponerme nervioso. Y porque se me cayó la bolita que traje para no ponerme nervioso. Y nos invitó el flaco y allá nos fuimos con Walter Pardini. La verdad que pasamos un día y medio de puro amor entre los tres. Mucho tocarse. Mucho hombre solo. Claro, ¿no? Mucho hombre solo. ¿Y qué hace? Total, no hay nadie. ¿Vio esas cosas? Mucho asado. No, Pardiña es toquetón. ¿Ah, sí? Sí, el rubio peronista es toquetón. Nada, la pasamos bien. Comimos como chanchos. Nos fuimos a pasear por los pagos de Magdalena, diría un payador. Recorriendo un poco, fuimos hasta el río. ¿Sabes dónde estaba el río? ¿A dónde? El Pato, por allá al fondo. 6-7 kilómetros adentro estaba. Adentro, bien. Sí, estaban los muchachos con la cosa esa que vuelan, no sé. ¿Pescan con el palo ahí también? A la delta se dice eso. Eso que sí. Se agarran con una tabla y van, que lo llevan. Bueno, esas cosas que lo llevan, que lo agarran con un palo y lo llevan. Eso. Y van, sí. Bueno. La idea fue esa, ir a pescar con palos los dorados que pescaba el flaco cuando era boludo, cualquier cosa. Incomprobable. No había, no. Estaba la. A chamullar. Estaba, sí. Vio que el río cuando se va, la olita se va. Bajante. Claro, pero chiquitito, centímetro, milímetro. Bueno, y se ves esto, pero en otra proporción, porque no sabía cómo salía la mentira, ahí se quedaban los dorados que nosotros pescábamos con un palo. Incomprobable. No hay en ningún lugar de ahí que diga pesca con palo. Así que bueno. Pero la pasamos bien, nos vinimos ayer a la tarde. Mire. Sí, tostadito el tipo, ¿vio? Sí, sí, vi que estaba tomando sol. Por ahí sí, subió. Sí, subí una foto ahí, pelelomo, mucho gimnasio, sí, va abajo principalmente. Sí. La pasamos bien, por eso no tengo... ¿Han comido de maravilla? La picada de Paola Petracona. Ah, mire. La picada ahí de la gente de la... ayúdeme. Sí, sí, de nuestro auspiciante. Sí, no, por eso, de la utopía. De la utopía, diga, de ahí de... Le di pie para que lo diga usted, sí, servido. Bueno, la picada de la utopía, usted la pide con tiempo, a los números que nosotros le damos. Una picada espectacular, roquefort, jamón crudo, muy. A reventar, ¿no? Sí, comimos como chancho y nos quedó para el desayuno el otro día. Y a la noche Walter Pardiña hizo matambre a la pizza. Muy rico. Muy rico. Muy rico, muy rico. Y al otro día... ¿Le tocó a usted? Hice yo, sí, un pedacito de asado marcado... Del medio, a la estaca. Ese era del medio. Ese no se consigue acá. Lo compró el flaco en lo de Claudio, ahí en Manuel Castro. Pero ese Claudio no te lo vende, No, no, es porque es conocido. Es el medio del cuadrado, sí, del aparte, medio. Tenemos que ir a buscar los coches, le dejamos los autos en parte de pago. Porque veo que Claudio viene buena mercadería, pero el tipo te castiga un poquito, pero muy buena mercadería. Y bueno, comimos ahí el asadito. ¿Y ayer qué hicimos a la tarde? Nada, sol. Sol. Yo esperé los lagartos porque tienen el patio de la casa, que es muy lindo. Tiene dos lagartos overos. Ah, mire. Sí. Pero bueno, yo con la celular, sí, esperando para que pase uno de estos lagartos para sacarle una foto, una pelota. Dije, sáquenme al boludo ese que está ahí tomando sol, no pasemos que está hinchando con el celular. Así que bueno, pero la pasamos bien. No lo vi, a Omar no lo vi poniendo este asado, sacando cosas. Omar lo llevamos para lavar. Él era el que estaba encargado de lavar los platos, los vasos, todo ese tipo de cosas. Y a la noche, no sabe lo que fue. Mosquito, no sé si la gente nos está... Mosquito, espere. Llegamos. No se peleó con los mosquitos, ¿no? No. Llegamos cansaditos, vio, comimos, tomamos, a mí me gusta el sol cansa, bueno. Vamos a dormir, bueno, vamos a dormir. Digo, cada uno en su cama. El flaco se fue a su habitación, cama grande. Pardini, como me fue adelante primero, me cagó el asiento adelante para ir, yo le agarré la cama del costado que estaba sola, él durmió en la camita marinera. Un bebé, sí, ese. Y... bueno, vamos a dormir, las 12 de la noche más o menos. Pardini agarró la radio, le digo, ¿qué hace con la radio? Como los viejos, me dice, sí, soy un bebé, es la mema. Claro. Prendió la radio, a los 2 segundos estaba roncando, pero normal. Yo lo miraba y digo, no puede ser que me toque este hijo durmiendo acá. Al rato escucho un aserradero en la habitación de enfrente, ron, coronia, full, los decibeles movían, sí, el movía, techo. Movía, y veo que todo. Yo soy en ese sentido un... sí. Un salame, porque le digo, si digo lo otro, va, si no, porque bueno, no se dice más a cosas. Un tarado yo, me molesta todo, escucho todo. Sí, sí, no, y no, no duermo, digo, no duermo. La 1 de la mañana y se fue afuera. Roncoroni estaba, no, daba vuelta, digo, ¿qué hago? Bueno, la puerta de él abierta y la de nuestra habitación también, fui y la cerré. Yo no la quería cerrar porque el Pardiña vio que medio degenerado, a veces me quería hacer algo. Bueno, cerré la puerta y calmó. Voy, me doy vuelta, me tiro a dormir. La puta, mosquito. Pero duerme muy liviano. No, una cosa loca. Yo soy un salame para eso. Pero, tipo vivo, pues, te sabes, yo soy vivo, llevé off. Me puse off, listo, digo, ya está. 1:30 de la mañana. Él tiene el. No sé cómo se llama el aparatito, con las 2 antenitas donde va el wifi. Sí. El modem. Sí. Usted ayúdeme, entre y me dice, el modem, bueno. Una luz roja y una azul. Pip, pip, pip, pip, pip. Miraba así, veía la luz azul. Miraba con el otro ojo la luz roja. Digo, y el mosquito, hijo, le daba vuelta. El mosquito no, ya sabía, tenía un olor a off, no se podía estar al lado mío. Así que me terminé durmiendo a las 2 de la mañana. ¿Y después se dormía a la tarde en el sol? Pero no, me duermo a las 2 de la mañana. Digo, bueno, ahora 2 de la mañana le pego como exagerado hasta las 9 de la mañana. A las 6 de la mañana, chaclán, chaclán, chaclán, chaclán, chaclán. A las 6 se levantó Pardiña. Y bueno, tiene el reloj puesto ya. Pero la puta, ¿qué carajo haces, loco? A las 6 de la mañana. Chaclán, chaclán, chaclán. Miro así, solcito, chao, dije, está la mía. Me levanté a las 7, me dormí a las 2, me levanté a las 7 de la mañana. Vio el sol y vio, ese es mi amigo. Ese es mi amigo, fui y me puse al sol y quedé así. Estoy marcado, porque vio que entre rollo y rollo... Claro, queda lo blanco después, claro, ¿no? Claro, no entra el sol, claro. Queda lo blanco. Pero bueno, por eso... Hay que ayudar por ahí. Hoy no tenemos editorial, me despreocupé. Distendido. Sí. Recién venía para aquí, para la emisora, a lo mejor usted... Ah, no, pues usted viene para el otro lado. Casi 1.5 cuadras ya de cola en la puerta de la parroquia Nuestra Señora de los Remedios, para la entrega de la mercadería a los vecinos. Ellos lo hacen una vez por mes, cada 45 días. Así que, pero muchísima, muchísima gente. Muchísima. Y el otro día, yo el jueves estuve en el club, que tuvimos una reunión con la Comisión de Relaciones Públicas. Sí. Y 6:30 de la tarde ya la gente haciendo cola. Ah, por los martes. Por los martes y los jueves, que los chicos de la hinchada siguen haciendo la comida solidaria. Ya a las 6:30 de la tarde la gente haciendo cola. Terrible. O sea, ahora que ya estaban ahí. Es algo que aparentemente viene para quedarse un tiempo largo. Esperemos que ahora, con las nuevas medidas que están tomando el gobierno económicamente, pueda empezar a regenerar un poco la historia, que pasemos un verano con un poquito más de reactivación, porque va a estar, bueno, le digo, va a estar difícil. Va a estar usted muy dijo, difícil. Yo se lo dije. Usted lo cuando dijo pase acá, la inundación, hay que queda dormir, el barro, ¿no? Queda el barro y va a quedar el barro. Por eso, son situaciones muy difíciles que a cualquiera le puede pasar. Sí. Nadie está exento. Queda el barro y tenemos gente que además encima le tira más tierra, más y agua, hace más barro. ¿Sí? Ahora le vamos a leer, creo que lo traje por acá. El martes se va, después de tanto tiempo, el martes creo que lo traje, ¿no? Se va a tratar nuevamente la ley, el impuesto. No es un puesto, es la... No, ese es el... Ya lo tengo acá. Ahora después del tema. El aporte musical, solidario. El aporte solidario. por única vez a las familias y a los empresarios de mayor fortuna. Que se había frenado, cuando se quedó en comisión eso frenado. Quedó, sí, en su momento quedó ahí, pero bueno, ojalá que se reactive, porque va a quedar mucha gente, con poco laburo como hay, con muchas necesidades. Así que bueno, el martes eso se va a tratar. Acá lo tengo, mire. El martes se va a tratar. Hablando de la gente de la iglesia. Sí. Le digo que el grupo Scout de la parroquia está organizando una cruzada solidaria a los fines de recibir donaciones de alimentos no perecederos, canastas navideñas y juguetes para continuar con la entrega de alimentos en la parroquia. Esto va a ser el sábado 5 de diciembre. El próximo no, falta. Sábado 5 de diciembre a partir de las 8 y hasta las 21 horas. ¿Qué lugar? En la plazoleta de Rosales, esquina Beltrán. Rosales, esquina Beltrán, antes donde está la garita de la policía, bueno, ahí en esa esquina, el día sábado 5 de diciembre, desde las 8 hasta las 21 horas, todos aquellos, y si podés andar, colaborar, pueden llevar juguetes, algo para la canasta navideña y alimentos no perecederos, ¿sí? Uh-huh. Para que la parroquia siga con esta cruzada solidaria, donde también está el grupo Scout de la parroquia Nuestra Señora, de los Remedios. Así y también que siguiendo con esa misma línea, la parroquia sigue con el tema de la Acción Católica Argentina, que están haciendo una cruzada donde dice que ayudemos a cuidar las casas de todos, a colaborar con el cuidado del medio ambiente. Se llama la campaña Llenemos una Botella de Amor. Oh, impresionante. Están pasando por Facebook toda esa movida de tener el tema de la botella. Yo lo estoy haciendo. Yo también hace rato lo estamos haciendo. Ahora, y bueno, el tema es concientizar. Explicamos qué es. Concientizar al vecino de tener un medio ambiente un poco más limpio. No solamente para que nosotros, sino para los que vienen. ¿Dice en algún lugar esas botellas llenas de amor, que ellos le llaman, si hay que llevarlas a la parroquia? No, no, no, acá por lo menos no dice. Vamos no a hablar dice, después, ¿no?, con José González, claro, porque, para que nos aclare un poco el tema. Llenar una botella de amor, ¿qué significa? Yo lo hacía ya cuando estaba en la calle Obrien. No muy seguido, pero lo hacía. Vos agarrás una botella de gaseosa, de jugo, de lo que fuere, cualquier, un bidón de agua, vacío obviamente. Entonces todo el plástico que vos descartás durante todo el día, toda la semana y todo el mes, ese plástico lo agarrás y lo metés dentro de esa botella. Exacto. Les puedo asegurar que dentro de una botella de gaseosa de 2 litros y cuarto, sí, la común, sí, la que consume, impresionante cualquiera, la cantidad de bolsitas y residuos plásticos que entran. Yo tengo la botella de gaseosa de 2 litros y cuarto con una cañita, sí, voy metiendo. Y cuando llega a determinada cantidad, voy empujando. Sí. Y se va apelmazando y se hace una botella como de 3 kilos de plástico. Exacto. Imagínense ustedes. Yo calculo que deben entrar 100 bolsas o pedacitos de plástico, lo que usted fuera, sachet de leche. Aparte lo que sobra cuando compra fiambre, ese tipo. Claro, de... el papelito, el plástico ese. Exactamente. Nosotros, sí, lo tiramos adentro, yo con Ariel, y bueno, usted ahora me dice lo tira dentro de la botella. Lo sería bueno saber. Porque ¿A dónde llega? Claro, porque yo qué hago, lo pongo y lo pongo en bolsa separada y cuando viene el camión se lo lleva. Pero el camión lo tira y después apelmaza todo. Va todo, es la palabra que le saca, apelmaza a todo. Claro, después cuando llega a algún lado, creo que se recicla, se separa. Le das una mano al que recicla. Pero si la iglesia o alguna otra institución se pone a juntarlo, eso es dinero, ¿eh? Claro. Eso es dinero. Y lo pueden usar para sus campañas solidarias, estaría bueno saberlo. Si lo usamos a González, le preguntamos. Acuérdense, una botella de gaseosa de un litro y medio, un litro y cuarto, el bidón de agua, que a lo mejor lo tenés en tu casa y no sirve. Bueno, vos andás tirando... el plástico, todo tipo de plástico, andá metiéndolo ahí adentro. Tené cuidado con el sachet de leche, porque en el sachet de leche siempre queda un resto, claro, de leche. Se pudre y después vos olfateás. Claro. Se huele, el olor al feo. ¿Dónde es? ¿La enjuagás? Claro, ¿dónde es? ¿Dónde es el olor? Y es eso que está ahí. Las gotitas que quedan. Claro, es lo mismo. Esto para que sepan que lo hacemos. Mm. Es lo mismo que si tirás la bolsa donde, no la bolsita afuera, pero la bolsa adentro donde te ponen el pollo. Exactamente. Si vos tirás, bolsa tenés que poner. Claro, si vos tirás esa donde está el pollo, la que tiene contacto con el pollo, queda la sangre. Exacto. Si la metiste dentro de la botella, a los 3 días tenés un olor a podrido insoportable. Entonces, como decía Fernando, esa la podés enjuagar, igual la metés ahí adentro. Eso es una botella llena de amor, una botella de amor. Iniciativa, decía usted, de la Acción Católica, que trabaja aquí en la iglesia de Remedio de Escalada. Así que, como nunca, la iglesia trabajando en solidario, ¿eh? Como estoy, nunca, ¿eh? Estoy desesperado porque ya estamos, perdón. Yo creo que hay que romper un poco el mito, y a lo mejor el padre Silvio rompió un poco el mito en su momento, el padre Mengi, el padre Marín, muchísimos años atrás, rompieron un poco eso de la solemnidad. De Casanova, por ejemplo. Claro, del cura, no. O sea, me traicionó el subconsciente. Está bien dicho. Del cura párroco, de tener más contacto con la gente. Yo lo veo al padre Silvio, yo no soy... O sea, cuando me siento mal soy católico. No es cuando practicante, no tengo problema, usted no es practicante. Claro, claro. Cuando me duele el alma voy y rey lloro. Y cuando no soy ateo, agnóstico. Bueno, lo veo al padre con la camiseta de Racing. Lo perdona igual. Sí. Se pone el... Es hincha de Racing el padre, bueno. Silvio. Y anda por ahí. ¿Usted se lo imaginó alguna vez a Monseñor Casanova? No, la bata negra, el auto negro. Todo negro. El habano, su sombrero negro que usaban los... Los curas párrocos. Se han ayornado también a los tiempos, claro, que se dieron. Bueno, y hoy se entiende que la iglesia, más allá del si recibe subsidio o no, lo que fuere, también es parte de una sociedad que tiene otras necesidades que solamente ir a rezar. Tomá, te la dije. Así que me parece excelente y nosotros en eso vamos a colaborar. Escuchamos un temita musical. Dígame. Y después vamos con la nota con Federico Teodosio. Muy bien, un poquito de música. Milonguera, bullanguera, que la vas de alma de loca, la que con tu risa alegre vibrarás el cabaret, la que lleva la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y jaranera, todo el mundo dudaría lo que yo puedo jugar, que te he visto la otra noche parada en una vidriera contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenías y me respondiste nada, adivinando al verte tan turbada que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó helada, y una imprevista lágrima traidora como una perla de tus ojos fue a rodar. ¿Quién diría, milonguera, vos que siempre te reíste o que siempre te burlaste de la pena y del amor? Ibas a mostrar la hilacha poniéndote seria y triste ante una humilde muñeca modestita y sin valor. No te aflijas, milonguita, yo te guardaré el secreto. Por mí nunca sabrá nadie lo que has dejado de reír. Mas no vuelvas a mirar a la pobre muñequita que te recuerda los días que ya no podrás vivir. Ríe siempre, milonguera, bullanguera, casquivana. ¿Para qué quieres amargar tu vida pensando en cosas que no pueden ser? Corre un velo a tu pasado, sé milonga, sé mundana, para que así los hombres no descubran tus amarguras, tus ternuras de mujer. Una vez que yo te digo por fin, estás fresco. Tanguito para Juancito de la calle Bedoya, que sí, nos pidió el tema, así que bueno, cumplimos también con nuestros oyentes, con toda la música autóctona de nuestro país. Está jugando Talleres, con Argentino de Merlo, sí. Está formando con Cacase, Monje, Godoy, Sainz y Romero, Montserrat, Becker, Sosa y Arce, López y Valdés. Muy bien, amistoso, con Argentino de Merlo. Argentino de Merlo, sí. Pues, habían comentado Deportivo Merlo. No, con Argentino de Merlo. Así que bueno, cuando tengamos novedades, que nos diga ahí el rubio peronista, que está siendo nuestro corresponsal. Que ya tendría que renunciar, ¿no? ¿Por qué? Le digo yo. Que no sea más... Movilio más, usted leyó el mensajito de Movilio. En un ratito vamos a tener más información de lo que tiene que ver con este amistoso, esta puesta a punto que está teniendo el equipo de Talleres. ¿Se quieren comunicar con nosotros? WhatsApp 1135784381. 1135784381, el WhatsApp de Escalá y su gente. Mire que tengo... ¿Le puedo comentar esto antes que nos comunique? Sí, dale. ¿Se acuerda que toda la gente que le dé me gusta a la página... Arrancamos con el programa número 13. Con ese, calculo con que sí. Bueno, mire, tenemos cada vez más. Tenemos 350 participantes. Hay que acelerar porque ahora... Sí. Tengo que llamar aparte a la gente de que nos obsequió las estadías. Hoy tenemos 350 personas. ¿Quiénes se sumaron en estos últimos días? ¿Quiénes? Dígame. Ramón Franco. ¿Será una Ramón joda? ¿Ramón Franco no? Sí. Y bueno, si o llama, será de Ramón Franco. O será Machado. Ah. Después Ariel Polvorín, Carlos Gorrini... Diego Cay, Osvaldo Pérez, que en el partido de la 78 se ganó el viaje a... ¿Se acuerda? María Alejandra... De las Cataratas. Claro. María Alejandra Giannini y Silvia E. Adrián. Silvia E. Adrián también participan. Los que le dan me gusta a la página de Escalada y su gente participan por el sorteo de dos estadías. Una en Mar del Plata... con media pensión, sin bus. Gentileza de Agencia de Viajes, tus mejores viajes. Exactamente. ¿Sí? Muy bien. ¿Y el otro? Y el otro, la otra estadía que es... El que gana este no participa del otro. Claro, exactamente. Muy bien. Y la otra estadía es gentileza del Hotel Cerdeña, Hotel La Escama y Juan Carrestobar, que nos regalan, para sortear entre todos, una estadía para dos personas con desayuno... En cualquiera de los dos hoteles, Hotel Cerdeña y Hotel La Escama, Cerdeña frente al mar, La Escama a 3 cuadras. Y además una noche mágica en Juan Carrestobar con una pizza grande y dos pintas, muy bien. Todo ¿Qué lo que tenés den, de Juan Carrestobar? Todo esto, lo único que tenés que hacer es... darle me gusta darle al me Facebook gusta. De Escalada y su gente. Muy bien, le das me gusta. Hasta ahora hay 350 personas. Ya estamos primeros días de noviembre, uh-huh. Así que en esta semana me voy a conectar con Juanca, de Juan Carrestobar, y con Leo Vaca y con nuestro amigo Sebastián Pesola, para ya ir viendo... Diagramando cuáles serán las fechas. Cuando empezamos estábamos ya con la pandemia. Estamos encerrados. Estábamos en la pandemia, sí, estamos en la pandemia. Así que vamos a ver bueno, días de abril, qué pues. Forma le damos para que puedan viajar y en qué fecha. Antes era... Siempre empezamos y era en diciembre, los primeros dentro del mes de diciembre, en una temporada tranqui. Vamos a ver ahora. Sí. Y les queda mejor también a ellos para poder. ¿Y cómo se protocoliza también el tema para que claro, puedan viajar, exactamente. ¿No? Sí, hay que hacer una serie de cosas. Muy bien. 9:39 de la mañana, esto es Mosh Radio por www.moshradio.com. Nos sintonizás. Mañana. Lo revive por AM740, Radio Rebelde, de 11. No, de 13 a 16. Estoy le hacemos perdiendo. El aguante a la previa a relatores. A relatores con Víctor Hugo, Alejandro Apo y el fútbol. ¿Sí? ¿Y dónde estamos? Estamos desde los estudios de Mos Radio aquí en Doctor Melo. Una ventana al barrio. 4565 entre Garay y Beltrán, pleno centro de Remedio Escalada. Aceptamos budín de pan, café, torta, nueces. ¿Cómo vino hoy? Hoy vine remanguero, Ya estamos con la primera nota del día. Esto es Escalada y su gente. Le agradecemos el contacto, Federico Terosio. Figurita difícil también, ¿eh? Sí, que es es el responsable del predio del Club Talleres, el que tiene la concesión. Y bueno, gracias a Dios, se van levantando las inhibiciones y despacito todo vuelve a la normalidad. Fede, ¿cómo te va? Buen día. Héctor, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andan todo por ahí? Todo bien, ¿cómo andás vos? Todo bien, estoy bien, con acá en el predio. El que te hizo si no la... te escucha bien es que están pasando los trenes. Ah, bueno, bueno, pero bueno, el que hizo la introducción y todo, Fernando Siriliano, era te saludo, ahora te saludo yo, Héctor Torres. Figurita difícil, ¿eh? Un año colgado no estuviste para darnos la nota, pero bueno. Y la verdad que es verdad, fue un año complicado, pero sí, le dimos el ok para estar y acá estamos. Muy bien, ¿y cómo está? ¿Con qué empezaste? ¿Con qué actividades? Y mirá, arrancamos, Héctor, allá por septiembre con la actividad de tenis. Uh-huh. Poquito, fueron dando el ok para ir iniciando otras actividades. Ya con lo que es fútbol, ahora ya estamos laburando de forma normal. Así que de a poquito vamos encaminando todo. Y en consonancia, Fede, con lo que está pasando en la sede central del Club Talleres, con muchos proyectos y con muchas cosas que fueron cambiando aprovechando los días que tuviste sin actividad, ¿no? Sí, sí, eso sí. La verdad que nos fuimos acomodando justo antes de que pase todo esto, habíamos terminado la primera etapa de las obras nuevas que íbamos a hacer, y bueno, nos madrugamos que se cerraba todo, ¿no? Así que tuvimos que esperar 7 meses para otra vez poder de a poquito ir acomodando y terminar la etapa esa de construcción. Contanos en qué consistió para la gente que todavía no pasó por ahí, que se van a encontrar. Mirá, con los cambios. De 3 canchas de tenis pasamos a tener 2, justo ahora que se jugaba el tenis, era como parecía a propósito, pero bueno, era el proyecto de antemano que habíamos presentado, ¿no? De 3 canchas de tenis pasamos a tener 2, en el lugar donde teníamos las canchas de tenis pasamos a tener 1 cancha más de fútbol, o sea que de 4 pasamos a tener 5, fue un enroque ahí, de canchas y de espacio, ¿no? Por el espacio que te decía que donde estaba tenis pasamos a tener fútbol. Y has redistribuido la manera de caminar el predio también, ¿no? Con un proyecto de hacer unos vestuarios nuevos en el centro. Claro, esa es como segunda etapa. Llevar la base operativa, digamos, la administración a la parte central del predio, así tenés más control. Crear unos vestuarios nuevos para fútbol simplemente y dejar los vestuarios viejos reacondicionados para la gente de tenis y el gimnasio a futuro, ¿no? ¿Cómo te vas? ¿Tuviste que protocolizar algo respecto a las actividades que se fueron sumando? Sí, sí, el protocolo, el que empezamos ya de entrada, la gente entra, alcohol en gel, le tomamos la temperatura, la alfombrita sanitizante, eso, estamos a pleno con eso y tratando de respetar la distancia, la gente adentro. Tenemos un espacio cómodo donde pueden estar sentados, disfrutar de un tercer tiempo, en principio, acotado por el hecho de que hacemos como un circuito de la gente que termina de jugar, se queda un rato y a medida que va terminando la otra gente los invitamos a retirarse, así sanitizamos el lugar y la gente puede sentarse y así sucesivamente, ¿no? ¿Pudiste, Fede, pudiste manejar con la gente del club el tema de este parate tan importante? Porque seguramente los ingresos fueron mínimos o nada. Sí, los ingresos, Héctor, la verdad fueron nulos, con la gente del club, bueno, nos pusimos de acuerdo, así que a medida que el barco avance, ¿no? Vamos a ir levantando los muertos, es así. Hay predisposición de los dos lados, eso quiero decir, ¿no? Eso sí, fundamental, la verdad que con eso, la verdad que no, ningún problema. Con el tema del hockey que estaba tan bien hecho y habías captado tanta ciudad de chicos, ¿tuviste que acondicionar una de las canchas también para jugar, para practicar el deporte? ¿Cómo está eso? Sí, las mismas canchas de fútbol se pueden utilizar para hockey. Uh-huh. Lo que sí que la realidad fue que ahora con lo poco que queda del año y el comienzo de las escuelitas, por lo que queda, el mes ese, digamos que se pueda entrenar, decidimos suspenderlo hasta el año que viene, por el hecho de que al ser las escuelitas, viste, son los chiquitos y son más efusivos, se abrazan, se besan, claro, gritan, sí, sí. ¿Viste? Y eso la verdad que dijimos, bueno, vamos a suspenderlo hasta el año que viene, que se acomoden un poco más las cosas y arrancar de cero la actividad. Y en consonancia a lo que te preguntó Héctor, ¿cómo te pudiste arreglar con los profes y en este tiempo tan difícil que les tocó vivir? económicamente. Y nos fuimos, ¿no?, como readaptando. Profes capaz que tenían las escuelitas, realizaban preparaciones físicas, sin elementos, sin objetos. La verdad es como que nos reinventamos. Cada uno en su área trataba de utilizar los espacios y los elementos correspondientes como por lo menos dar una actividad para que por lo menos tengan su ingreso, ¿no? ¿Va respondiendo el socio a medida que se va avanzando con las actividades, con el ingreso de gente? ¿Va respondiendo visitando el predio, utilizándolo? Sí, la verdad que con el socio, la verdad es sacarse el sombrero porque cada vez que vienen le dan ese aliento de que le den para adelante, que les gusta cómo está todo, se sienten cómodos cuando vienen, así que es como recíproco, ¿no? Pero la verdad que de 10. Bien, y entonces, decinos los horarios, dónde tiene que comunicarse para aquel que quiere practicar, para cuántos pueden jugar, si se puede jugar de 6, de 7, cuáles son las comodidades que tenés, vendelo. Y las comodidades, Héctor, son las siguientes. O Fer, no sé, no se escucha bien quién me consultó, pero bueno. No importa, somos los 2-1 acá. Fernando. Bueno, bien. Canchas tenemos 5 de fútbol, de medidas de 30 por 20 cada una, por lo tanto son canchas muy cómodas para jugar de 5, pero pueden jugar hasta 6. A su vez, una de las 3 que tenemos juntas se hace una cancha de 8, con medidas de 30 por 60, que ahí pueden jugar de 8, y con si hay alguno que está excedido de peso, pueden jugar hasta de 9. Anotame. No, anota 2. Se les va a complicar. Y la cancha nueva, la del fondo, es una medida de 30 por 45, es una cancha de 7. La verdad que estas medidas quedaron hermosas para jugar el 7. ¿Y qué apertura tenemos, Héctor? De 8 de la mañana a 23 horas. Se extiende un poquitito, media horita, por el tema de ir sanitizando las canchas, pero bueno, esta es la hora que estamos laburando. Y con lo que es tenis, también, mismo horario, de lunes a lunes, así que ahí estamos. Entonces, te paso el teléfono, no sé si ustedes lo tienen para pasar. Pasá el teléfono, la página, todo lo que vos necesites. Lo pasamos en la tanda, pero bueno, pasalo. Tienen la publi, Héctor. Pero sí, por eso te digo, está en la tanda publicitaria, pero igual, de boca del titular, mejor. Bueno, el número de celular es 11-24-40-87-88, ahí donde pueden hacer las reservas. Si no, en las páginas de Face o de Instagram, el predio El Cat Oficial. Y ahí, bueno, se sacan todas las dudas. ¿Qué posibilidad de algún deporte para Fernando y para mí? ¿Hay algo? Somos dos nada más. Y mirá, si Dios quiere, capaz que la semana que viene arrancamos con la parrillita y los esperamos. Ahí está, anotano. Anotá dos ahí. ¿A qué hora abre ahí el predio? Reservada, mesa 1, mesa 2. Claro, el predio es de 8 a 23. También. Y bueno, sí. Anotanos en ese horario, de 8 a 23. Hacemos todo. Perfecto, el día. Perfecto, estamos prendiendo el fuego entonces. Bueno, Fede, muchísimas gracias por atendernos, contarnos un poco cómo está la vida del predio a partir de ahora, cómo estuvo en estos meses que fueron realmente muy complicados. Lo habíamos hablado el día que te fuimos a visitar a la mañana con Osvaldo. Pero bueno, nos alegra muchísimo que los que invierten, los que le ponen ganas, los que apuestan al futuro, y más cuando el nombre de Talleres está presente, nos alegra muchísimo que hayas podido empezar la actividad, y bueno, despacito la gente se va a ir sumando. Así es. Mantenerlo. Bueno, la verdad que de mi parte agradecerles formar parte del espacio estos minutitos que me dieron la chance, y como te había dicho aquella vez, que bueno, te debía una salida al aire, así que hoy se dio. Así que bueno, cuando quieran los esperamos nuevamente, y a su disposición. Mantenernos al tanto cuando empiecen los campeonatos, así le damos difusión. Dale, ya la semana pasada arrancaron los amistosos, si Dios quiere hoy y el clima acompaña, ya largamos con la primera fecha. Bueno, andá así pasándonos que por WhatsApp, tenés el número de Fernando, tenés el número mío, cuando hay actividades que para informar nos pasás al WhatsApp, nosotros lo imprimimos y ya para el sábado lo tenemos acá. Y también cuando vuelve el hockey y todas las actividades que vas desarrollando dentro del predio, ¿te parece, Fede? Perfecto, mil gracias. Muy bien, anotame en hockey y mamis también. dale. Fede, muchísimas gracias, un abrazo grande. Bueno, un abrazo grande para ustedes, que sigan bien. Saludo a toda la gente del predio, porque más allá de Fede también hay gente laburando, apoyando, así que siempre bien atendidos cada vez que vamos. Sí, espectacular. Gracias, Fede, un abrazo. Un saludo, buen día. Hasta luego. Tanda 2, bueno, Fede Teodosio, el titular, el responsable del predio del Club Atlético Talleres, Barragán, 4.400, pegadito a la estación,

adhesión, Rodrigo Sabino, despachante de aduanas. Estudio Jurídico Taraborelli y Asociados, Italia 16, primer piso, oficina 3, Lomas de Zamora. Hacer realidad el sueño de tu casa propia, construida con ladrillos. Cuota fija 100 pesos, siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Tómbola Taller Gráfico, diseñando tus ideas, folletos, flyers, tarjetas personales, impresiones, laminado, mate, Garay 181, Remedios de Escalada, delivery al 15-5049-7615. Uva Roja Vinoteca, vinos, licores, whiskies, regalos empresariales, productos de campo. Bedoya, esquina Avenida Marco Avellaneda, Remedios de Escalada. ¿Tenés algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro Segurola y La Habana, sin pagar expensas. Que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. 9:57 de la mañana, estamos promediando ya. Tengo una bolsa de cuac. Estamos aquí en Doctor Melo 4565, esta es Escalada y su Gente, hasta las 12 le hacemos compañía, 22 grados la temperatura, día nublado. Día para estar haciendo mandado, como mucha gente está. ¿Le bajé haciendo su auricular? No. No. Subir mi ahora está muy bien. Hoy está toquetón. Toquetón. De ayer, vengo de ayer. Pardiña y Cisca. Bueno, tengo la lista de para hacer, sí, haciendo la previa antes de la nota con Hugo Durán, para, sí, que analicemos juntos, porque usted que más conoce el paño. Ponele. De los postulantes para la Defensoría del Pueblo de Lanús. Sí, señor. Que se cerró el pasado 6 de noviembre por decreto número 2338/20. Mire. Tenemos Facundo Matías Mancebo, que es el actual abogado del Club Lanús. Hoy es director de la Defensoría del Pueblo de Lanús, o sea, es funcionario. Y viene de la mano del concejal Russo por el lado del masismo. Muy bien. ¿Qué espera? ¿Por qué me mira así? Después no, tenemos, no conozco a todos. Después tenemos a Hernán Eduardo Lacota. Juan. Que va postulado por el Frejuli. ¿Quién me dijo? PJ Hernán Eduardo Lacota. Juan. Hombre de escalada este. ¿Va por el Frejuli? Director municipal de Defensoría del Consumidor del espacio de La Bagna. Impulsado por el concejal Montero. Cuac. Le cierro. Lacota fue director de defensa del consumidor en el municipio de Lanús. Exactamente. Ocupó ese cargo con Darío. Juega siempre a candidato a intendente, nunca le dan los números. Juega y sale y pega 3.000 cartelitos, pone para que después alguien lo llame. Si che, no jodas, sumate. Y bueno, en aquel momento le tiraron con la como es, defensa del consumidor del municipio, con Darío Díaz Pérez, Lacota. Yo decía, sí, en muchas internas estuvo y también fue en candidato. En todas. Pero en la última fue como candidato del espacio de La Bagna. Claro, y porque ya no tienen más dentro del PJ donde apoyarse y buscaron otro lado. Ahora, del Frejuli, Frente Justicialista de Liberación, año 83. Claro, es el espacio del concejal Montero. Claro, que ahora Montero se abrió del bloque del PJ o... Es un autobloque, ¿no? El bloque es un de auto... uno. Bloque, sí, de uno, ¿es? Un auto pro, sí. Tenemos que tener al concejal de Dragoni para que nos explique un poco. Claro, no, yo los conozco. Sí. Montero llegó de la mano de Darío y ocupan cargo de concejal y después, por lo que fuere, que seguramente... Es el director del colegio... De la escuela. Ex-director. Claro, de la escuela, ex-director, donde fueron, pero después, sí, viste, cuando ven que se les termina el espacio político, tratan de arrimarse y acomodarse en cualquier lado y no les importa nada. Nada. La vida por Perón. un candidato directo del masismo, sí. Directo, dice que viene con la venia del presidente de la Cámara de Diputados, ah, es mira. Antonio Lopreaito. No lo conozco, no sé quién es. No tenemos otro dato. No. Después, por el oficialismo está como candidata a defensora adjunta, sí. La doctora Julieta Laura García, que es la hija de Jorge García, que ahora es director adjunto de administración de la jefatura de gabinete de Kravets. Peronista. Cuac. Fue director de personal del municipio de Lanús en la época de Darío Díaz Pérez, de la mano de Juan Carlos Vicelino. Hoy ocupa un cargo en el Palacio Municipal. Es jefe administrativo. Director administrativo. De la jefatura de gabinete. Sí, de la mano del PRO. Llega de la mano del PRO. ¡Muac! O sea, de extracción peronista es. Hay tres candidatos. Es más, le digo más. Cuando asumió como concejal, porque fue concejal, en la puerta de la municipalidad lo paré y le dije: Jorge, la verdad te felicito, sos un buen tipo. Mira, usted me conoce, sí, yo no felicito sí, a nadie. No es fácil. No. Hoy le hago 20 cuac. Hay tres candidatos de extracción radical que sí. Van como candidato a defensor adjunto, que son Alberto Cusano. No tengo ni idea. Ricardo Lorenzo Pepe, y no. Mario Benítez. Los tres responden al espacio político de que maneja Maximiliano Abán, que se postula para el Comité Provincial de la UCR. O sea, mira hasta dónde va hasta el entramado los tipos de buscar el puesto. Mario Benítez. Mario Gregorio Benítez. Me parece, no quiero pecar de mentiroso o de falta de información, pero me parece que Mario Benítez estaba trabajando en el sector industria en la Municipalidad de Lanús. Me parece. Después tenemos al doctor Alejandro Jorge Borrini, que es el actual defensor del pueblo de Lanús, que va por la reelección. Uh-huh. Hombre que supuestamente, el dato que tengo, que llegó de la mano de Omar López, uh-huh. Hoy también concejal del PRO en Lanús. Exactamente. Después tenemos a Darío Ramón Arias, a María Alejandra Zapala. No tengo ni idea. Que se postulan de sector independiente. Tenemos al entrevistado, que vamos a tener dentro de un rato, a Hugo Jorge Durán, hombre de aquí de Romero Escalada. Hombre de Romero Escalada, sí. Hombre sí, de la CTA Lanús, hombre postulado por el Frente de Todos. Mucho compromiso social. Exactamente, que se postula tanto como para defensor del pueblo como para defensor adjunto. Presentó los pliegos con el número de expediente 509/20. Él viene apoyado por el bloque de... Del Frente de Todos. Del Frente de Todos. Tengamos en cuenta, después nos vamos a preguntar a si a le Hugo conociera Durán. Algo, le diría cuac, pero lo tengo como un tipo muy comprometido socialmente, ¿sí? De muchos años. O sea que no tengo, no puedo decir, porque viene por el Frente de Todos, no le hiciste cuac. No, inclusive es vecino nuestro, vecino de Escalada histórico. Es el papá, para más o menos que tengan una idea, del pibe Durán, que es el que tiene el gimnasio en Beltrán. Histórico profe de educación física de la escuela 16. Exactamente, sí. ¿Quién más? Después tenemos la postulación de Verónica del Carmen Mustachiolo, que es Atana. Que no se postula con cargo. Verónica del Carmen Mustachiolo, Atana. Que es coordinadora de género. Del municipio de Lanús y viene de la mano del presidente del Consejo Deliberante de Lanús. Si no me equivoco, también fue peronista. Rivas Miera. Si no me equivoco, en una época fue peronista también. Presenta su postulación sin establecer preferencia de cargo. Ajá, muy bien. ¿Sí? Después tenemos a otro que viene de la mano de los vecinos de Monte Chingolo, Benjamín Domingo Grimberg, que fue secretario de salud. De la gestión Quindimil. Quindimil Crime, sí, candidato a intendente, candidato a diputado, candidato. Del doctor Grimberg. Y después tenemos la participación de Luis Ventura, el periodista que vecino. Que viene con el apoyo Grimberg de todo el pueblo de Chingolo. De todo el pueblo de Monte Chingolo, así está establecido. Ah, ¿sí? Mira. Por lo menos lo que dicen este. Sí. A ver, un tipo bárbaro, ¿eh? Pero siempre fue candidato a algo y la única vez que estuvo fue con Manolo, creo. Y tenemos que a Benjamín Grinberg, lo apoya Luis Ventura, periodista bien. O sea, Luis Ventura no va entonces, apoya la candidatura de Benjamín Domingo Grinberg. Y él no va. También se postula Perla Ivonne Brosson. A la pelota. Que recibe también el apoyo de Luis Ventura para su candidatura. Mire usted, o sea que Ventura no va. Y también se postula. ¿Quién? Luis Ventura. ¡No! Para Defensor del Pueblo o para Defensor Adjunto, pero no se presentó, sus papeles lo presentó Gonzalo Fernández Martínez. Expediente 515/20. O sea que apoya. Y también se postula. Y también se postula en los dos cargos. Convengamos que hoy ninguna fracción política en el Consejo Deliberante tiene mayoría. Se necesitan 13 votos para tener la mayoría para ser el defensor del pueblo de Lanús en el próximo periodo. O sea que sí o sí, alguien va a tener que negociar con el oficialismo. Y van a tener que negociar porque usted conoce más de la rosca. En algún momento se hablaba que el presidente del Consejo Deliberante, por cantidad de votos, tenía que haber sido del Frente de Todos. ¿Sí? Sí. Pero se terminó arreglando con el voto de algún. ¿Me entiende? Sí. Se terminó arreglando que normalmente, si bien la letra fría dice otra cosa, normalmente el presidente del Consejo Deliberante debe de responder al ejecutivo, digamos, al intendente, de alguna forma. Bueno, creo que se llegó a eso luego de discusiones y negociaciones y bueno, lo que tenga que ver con una negociación política, ¿no? Uh-huh. Pero después vamos a hacer los números. Creo que el Frente de Todos tendría. A ver, perdón. Tiene 9 ediles, ¿no? 9. Creo que. No, pero con los anteriores creo que llegaría a 12. A 12. Porque vos vas renovando. Sí. Hay que ver esos 12. Que supuestamente llegan en una lista sábana del Partido Justicialista, Peronista, del Frente de Todos, una vez que asumen, empiezan y se abren. Dicen, no, mira, nosotros somos un bloque de 3 y respondemos a tal, nosotros un bloque de 5 a tal, y ahí se termina el bloque rompiendo, y cuando van a votar, muchas veces votan en disidencia o en favor de sus conveniencias políticas, ¿no? Exactamente, entonces eso va a ser. No se va a terminar acá. Una negociación importante. O sea que se va a terminar. Si esto se arregla en los pasillos, dice usted. O en las oficinas, olvídese, en los despachos de los presidentes de bloque se soluciona. Y de todos los que le nombré, ¿cuál lo ve más cerca de que el oficialismo pueda imponer alguno de los suyos? ¿Yo? ¿O le va a dar la venia al actual, por ejemplo? No, ¿el oficialismo? Sí. No le sabría decir el oficialismo. El actual viene del lado de Massa también, porque era candidato de ese lado. Sí, no sé, el oficialismo realmente no sé a qué jugará. Lo que sí sé que la oposición, en este caso el Frente de Todos, le puede llegar a dar el apoyo a Hugo Durán. Estoy convencido que van a negociar. A ver, yo pongo. Estamos analizando y después vamos a hablar con el presidente. Yo pongo a Fernando Cirigliano y otro pone a Matías Datri. Después nos sentamos a negociar y decimos, bueno, che, esperá, yo tengo 14 votos, 3 votos. Vos, ¿cuánto tenés? Yo 8. Y vos 1. Bueno, claro. El que tiene 1 está arruinado. Pero a lo mejor dentro de lo que es la Defensoría del Pueblo hay cargos administrativos o gente que va a laburar o algún contrato. Decís, bueno, mira, apoyanos a nosotros. Estoy hablando de algo que supuestamente puede llegar a ser. Pero por ahí ese 1 decide después. Ese voto. Sí, pero lo van a negociar antes. Ah, claro. Entonces, che, escúchame, junto con el defensor del pueblo y con el defensor del pueblo, suponete, no sé bien la interna, capaz estoy hablando de una estupidez. Entran el defensor del pueblo, el defensor adjunto y 10 personas. Y 10 directores. Y 3 directores. Y 3 directores. Bueno, bancanos a nosotros y si ganamos, te damos un director a vos. Entonces, aquel se conforma con un director. Y vos te conformás, mira, y yo quiero, podemos poner a 3 o 4 de empleados, listo, dale, pero bancano. Entonces ahí se arma la runfla. Si vos no tenés los números para ganar, vas a tratar de que te den otra cosa. Que es lo que hacen muchos de estos que están acá, ¿eh? Uh-huh. Es mucho lo que están. Eso le digo cómo es una negociación de concejales armando una lista. Exactamente. Cuando vos armas una lista de concejales, hay muchos que a lo mejor están por capacidad, ¿no? Otros por historia. Otros por historia y otros decís, bueno, ¿este qué tiene? Y yo quiero ser candidato a concejal 4. Sí, pero no te dan los números, papi. Te ponemos de 7, no entro. Bueno, pero si ganamos, tenés 3 contratos en el Consejo Deliberante, por decirte algo. Bueno, listo. ¿Y quién entra? Tu hija, mi hija y tu hija. Claro. ¿Se entiende? Más, esa es la negociación. No es que negocian, no, mira, en mi barrio tengo 5 obras para hacer y si me hacen 3 obras... yo los banco a ustedes. Nunca sale el tema por ahí. Por ahí no viene. No sale nunca por ahí, olvídese. Y cualquiera que se sienta mal, un día lo invitamos y lo charlamos. ¿No podemos charlar con cualquiera de estos candidatos? Tienen los micrófonos abiertos de Escalada y su gente. Hoy tenemos dentro de un ratito la presencia de Hugo Durán, porque es el que conocemos. Y es hombre de Escalada. Y es hombre de Escalada y el que queremos... Es un programa de Escalada. Preguntarle todo esto, ¿no? Exactamente. Tiene cumpleaños, ¿no? Tengo un par de cumpleaños para que fueron esta semana. Nacho Dragoni, el domingo 8 de noviembre. Saludos para Nacho. Matías Caiseri, el lunes 9. Adriana Civitella, también, la hija del pelado de Chivi. De Gran Jasilú. Que iba a todas las canchas. A todas las canchas, ella cumplió años también. Gaby Asenia cumplió el miércoles 11. Juan Carlos Díaz, Carlitos Díaz. Carlitos Díaz. Hincha de Racing, compañero, ahí en la calle... Sí. Gaboto, cerca de la Casa del Chino. Por muy, supuesto. Muy colaborador de las comidas solidarias. Todo de siempre. Sí. Gran colaborador de siempre. Claro, ¿y sabe quién está cumpliendo un mágico que operó nuestros programas de radio? ¿Quién? Dígame. Gustavo Miranda. Oh, de allá de La Fuego. De La Fuego, Gustavo Miranda hoy está en la 104.5. En 2 o 3 radios está trabajando, Así que le mandamos. Bueno, y no lo anotó ahí, cumplió mi hijo también el miércoles. Claro, pero yo no lo. No sea malo, porque estos son los que yo tengo y yo no tengo. No sé, hoy estábamos hablando fuera del micrófono. No lo tengo a su hijo, ya sé. Facebook, por eso. No se levantó en toda la semana temprano. El miércoles se levantó temprano. ¿Qué pasó? Y porque estaba esperando que el abuelo le golpeara la puerta. Para traerle la moneda. ¿Sabe también quién cumplió añitos? Diga. En estos días, Sara Agüero. Mire. Una compañera militante de los derechos humanos de Lanús, Remedio de Escalada, con su hermano y la pareja, amiga, amante, novia de la vida de su hermano desaparecido, del almacén de Tito, del almacén de Don Agüero. Bueno, un saludo para todos ellos. Vamos con la tanda 3 y después vamos con el invitado, ¿qué le parece? Muy bien, vamos. Servicio técnico de laderas y lavarropas AIT de Damián Dinuzzo. 4248-1724. 1541-879748. Visitas sin cargo. Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora. TAS, servicio de remis. Viaja con confianza. Contamos con todas las medidas de seguridad. Abierto las 24 horas. Solicita tu auto a los teléfonos 4286-6982 y 2133-9249, Magallanes 1507, esquina Taborda. Adhesión, aplicación tributaria Sociedad Anónima, libros contables. Kiosco Aquí y Ahora, un pedacito de Uruguay en Remedios de Escalada. Golosinas, regalos, gaseosas, fotocopias, carga virtual. Avenida Hipólito Yrigoyen, 6165, entre Garay y Beltrán. Casa Rosales, chapas lisas y acanaladas galvanizadas y prepintadas. Cingería, Casa Central, Avenida Rosales, 1267. Remedio de Escalada, 4249-6061. 4240-9414. Sucursal Avenida Frías 2714. Temperley 4298-4984. Como en casa, comidas para llevar. Minutas, tartas, empanadas, carnes, pastas, tallarines. Probanos de lunes a sábados de 11:30 a 14 horas. Beltrán 308, Remedios de Escalada. Delivery sin cargo al 4-242-1632. Adhesión Javier Donato, Fútbol Amateur, Club Atlético Talleres. El predio del CAT, canchas de fútbol, canchas de tenis, escuelita de fútbol, escuelita de tenis, escuelita de arqueros, fútbol femenino, hockey femenino, centro de entrenamientos deportivo, salón para eventos, Barragán 4400, Remedios de Escalada, 4-202-8603, 15-2440-8788. Estudio Jurídico Doctora Daniela Colombo Berra, Güemes 2012, Rosario, Santa Fe. Celular 341-544-9665. La Espiga de Oro, pastas artesanales, postres, tartas, salsas, quesos. Domingos 4x3 en Ravioles. Beltrán 393, Remedios de Escalada 4-242-6977. Del Valle y Berlucea 3021, Lanús Oeste. Adhesión, Daniel Dragoni, concejal, Frente de Todos, Lanús. Frapar Construcciones Civiles, losas, carpintería, hormigonados. Banfield Oeste, Lomas de Zamora, contacto 11 33 12 37 35. Furnitures, muebles modernos, organizadores, sillones, mesas, juegos de living, escritorios, placares. Dardo Rocha 4222, Remedios de Escalada 11 4973 2676. Modernos Muebles MFS Furnitures. GL, Electricidad de Lucas Gatti. Materiales eléctricos, diseños e iluminación. Instalaciones eléctricas, asesoramiento profesional. Planificación de obras. Cabour 4427. Remedios de Escalada 4-202-5282. Uriarte 1101. Remedios de Escalada 2-110-8442. NGL Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras Láser. Todas las marcas, insumos para impresoras y fotocopiadoras. Venta y alquiler de equipos multifunción e impresoras láser. Celular 11-41-58-71-89. Mail nglrep@gmail.com. Que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir. Ya estoy. Muy bien, acá estamos deliberando, ¿eh? Nos preguntan desde el sur, dígame. Acá hermosa, la oyente número uno. Sí, obviamente. Que el papá le pregunta si tienen que ser abogados. No, no es necesariamente tenés que ser abogado para poder ser candidato a defensor del pueblo. Lo que sí, seguramente después, dentro de esa plantilla que va a haber, debés tener algún asesoramiento legal. Obviamente que sí. Lo tenés que tener, porque podés tener conocimiento en un montón de cosas, pero si no... Manejo político, ¿no? El manejo político muy por afuera, para llegar, pero para resolver una situación ante, no sé... problema de sur, los servicios, el cable, un pavimento roto, algo, el que el candidato, el defensor del pueblo en este caso, que no es que él todo el tiempo está recibiendo a la gente, tiene gente que atiende una mesa de entrada, le va a entrar un expediente formado, obviamente le va a llegar, pero tiene sus asesores en distintos temas que le dicen, bueno, mira, esto es así, esto se maneja acá, si sos abogado, bueno, tenés el camino más allanado, pero no es necesariamente que tengas que ser abogado. Desde ahí gestiona. Desde ahí. Sí, obvio. Esto es como el director, no sé, el director de industria, o el director de habilitaciones comerciales, o el director de lo que fuere. Todos los directores, la mayoría o los secretarios, pueden no ser abogados. Ponerle en legales, normalmente se busca un abogado. Pero en cualquier otro área, igual el director o subsecretario o secretario tiene un abogado dentro de su plantilla. ¿Por qué? Porque ese dice, che, mirá, me traen para habilitar un boliche bailable. ¿Dónde? Gaboto y Marco Avellaneda. El asesor legal le va a decir, no, mirá, en esa zona tenés el cuartel de bomberos y a 100 metros una escuela. En ese lugar es no imposible. Podés, no podés. Te tiene que asesorar. ¿Por qué? Porque si vos lo habilitás, te va a caer un vecino y decir que la ordenanza tanto dice que en ese lugar no puede haber porque no respeta la distancia. Te puede hacer un juicio al municipio por una negligencia del director o subsecretario que no... conoce la reglamentación. Exactamente. ¿Qué clase que te dice? Terrible, ¿eh? No, a mí no, a toda la gente. A toda la gente. Sí, yo estoy para eso. 10:20 de la mañana, para esto es Mosh Radio. Nos sintonizás por www.moshradio.com. Estamos desde los estudios de Dr. Melo 4565. Salimos a la calle, ¿eh? Ya nuestra amiga, compañera ahí, Anabela Checa, va a poner el parlante para que nos escuche todo el barrio. Había un programa hace mucho tiempo en la televisión blanconense. Le agradecemos la gentileza que tiene la gente del bar cultural acá, que el barrio nos da cultural, que nos da una mano. Se ponga nervioso. ¿Por qué se pone nervioso? Bueno, tenemos el invitado. Corra ya, la mesa y baile, decía un viejo presentador de un programa de divertimentos. ¿Dónde lo escucha mañana el programa? En AM740, Radio Rebelde, de 13 a 16, antes de Apo y Víctor Hugo. Le hacemos el aguante a Víctor Hugo. Es que le dejamos la audiencia. Por el decreto número 2338/20, se registraron los postulantes para cubrir el cargo de Defensoría del Pueblo de Lanús y Defensor Adjunto. Esto fue el pasado 6 de noviembre. Y con el expediente 509/20 está postulado nuestro vecino, nuestro amigo, hombre histórico de la Escuela 16, el señor Hugo Jorge Durán, que va postulado como defensor del pueblo de Lanús y como defensor adjunto, que es hombre de la CTA de Lanús y va postulado por el Frente de Todos. Militante social de... no sé si ese es el título, yo digo militante social de toda la vida. Fernando Sirigliano, Héctor Torres, desde aquí, Escalada y su gente, te agradecemos el contacto. Buen día, gracias, Buen día, compañeros, ¿cómo les va? Hola, Hugo, querido, ¿cómo andas? Tanto tiempo, ¿no? Tanto tiempo que nos conocemos, Héctor, Sí, el otro día yo, cada tanto, porque estoy viejo, y repito, como dice Daniel en el monólogo, y comentaba de las necesidades que a veces tiene la gente, y siempre sale tema que llegó. Yo me aprendí a bañar en el Club Talleres, en el viejo vestuario de pileta del Club Talleres, cuando Hugo Durán nos venía a buscar a la villa para que vayamos al club a hacer deporte. Yo me aprendí, supe lo que era agua caliente, que salía de un caño que con agujerito, que era una ducha, en el Club Talleres, porque Hugo Durán nos llevaba a practicar deportes al club. Claro, ahí era que yo lo que hacía, que estaba en la colonia. Claro, bueno, nosotros. Y llevaba el equipo de... teníamos la colonia, donde tenía yo al 5 de Talleres, Bonaciones. Claro, el patón. Claro. El patón estaba en la colonia. Claro, pero... Perdón. Y jugaba con ustedes, yo los llevaba allá al potrero y jugábamos con los pibes de la colonia con ustedes. Claro, exactamente. Sí. Y me los traía de colado, que se llegaba a enterar de Long. ¡Oh! A la pileta. Claro, el viejo Acevedo, Murphy, te echaban del club. No, y me echaban a mí. Sí, me acuerdo, época realmente... Me acuerdo que le decía a vos, a Boxy, ¿te acordás de Boxy? Sí, todo esto. Bueno, le decía, bueno, vénganse con el mejor pantaloncito, claro, que tenga. La lucha era, sí. Ay, Dios, me acuerdo. Que pasaran colados por la colonia. Siempre me acuerdo, cada vez que tengo la oportunidad de contar algo de mi vida, cuento esto de dónde yo aprendí a bañarme, en qué lugar, y quién era el profe que nos llevaba a hacer deportes al club y nos cobijaba un poco, porque en ese tiempo nadie venía a la villa. El carné no pasaba. Bueno, yo a veces cuento esa historia de la época del doctor Edgardo Delhomme, que en esa época el club, ahora vamos a ir al tema que nos compete, ¿no? Pero en ese club, en esa época el club era bastante sectario, por llamarlo de alguna forma. Era el código de barras. Sí, pero bueno, no importa. Sí. Vamos. Era sectario, pero por otro lado había mucha actividad. Sí, muchísima, obvio. Veámoslo. Sí. No, bueno, siempre lo reconocemos. No, pero le bueno. Peguemos a Delhomme, que yo no quiero mucho. No, yo también, pero... Bueno, vamos al tema que nos compete. Hugo, dale. ¿Cómo llega esta postulación? Primero por cercanía, porque para nosotros, más allá del color político que tenemos en común, sos un vecino nuestro y desde este lado queremos apuntalarte. Contale un poco a la gente cómo llegó esta postulación y hasta dónde querés llegar. Bueno, bueno, ahí me llamó Daniel Dragoni, también de Escalada, y me comunicó que había una posición de los compañeros del Ateneo de postularme como defensor del pueblo. Así que bueno, yo lo que le dije, bueno, sí, bueno, todo lo que sea en favor de los vecinos de Lanús, me gustaría. Entonces, pero primero lo voy a consultar con mis compañeros de mi agrupación, que son los compañeros de SUTEBA, de la CTA, con los compañeros de la CGT, que tenemos muy buena relación también. Y bueno, y ahí había consenso para eso, di el sí, y bueno, y acá estamos con este baile, con esta changuita, en todo lo que va, lo que la posibilidad, ¿no?, de trabajar en esa función. Recién que, estábamos analizando, uno conocedor, militante de mucho tiempo, conocedor de algunos postulantes, y realmente algunos muchachos me causan, a mí en lo particular me causan gracia, ¿no? Pero también por el otro lado me molesta, porque creo que no están pensando decididamente en ser el defensor del pueblo de Lanús y por ende Remedio Escalada, sino que están pensando en buscar trabajo. Los conozco, dijimos los nombres, yo tengo los premios, yo tengo un cuac, que según lo que digan, y quién es, si le bajo el palo en la cabeza, es cuac, ¿viste? Y veía algunos que realmente impresentables, en el sentido de que por un puesto o por un cargo bajan las banderas y suben otras, se sientan al lado de los que nunca se hubiesen sentado en teoría. Realmente me causa mucha bronca, lo hago como chiste, pero es una realidad. Que de la mano, supongamos que llegue, seguramente va a ser así, pero ¿qué cosas cree hoy Hugo Durán como candidato a defensor del pueblo que debería cambiar en favor del pueblo de Lanús? ¿Qué cosas crees que a lo mejor no se están defendiendo o no se profundizan? Está bien. Mira, yo te voy a decir lo siguiente. Primero, sí. Ustedes, yo lo estuve escuchando un poquito y me parece bastante atinado lo que estaban diciendo. Esto es gestión. Exacto. No es un cargo de que vas a estar en un escritorio y vas a estar como un premio, no. Gestión es, hay que gestionar y buscar soluciones, como recién ustedes comentaban. Y hay dos cuestiones fundamentales cuando vos tenés un problema. Una, encontrar la solución, que es lo más difícil, porque cuando acá vos estás fiscalizando de alguna manera la labor municipal, exacto, tanto por omisión o por errores que cometa la municipalidad y donde hay afectados, que son los ciudadanos de Lanús. Entonces, bueno, vos tenés que buscar una solución dentro de todos los conflictos que crea la lucha de intereses. Suponete una fábrica que está contaminando. Bueno, ahí tenés que ver que por ahí la fábrica, la solución que tendría que encontrar la contaminación es una cosa costosa que solo no lo puede hacer. Entonces tiene que haber también una intervención del Estado. Entonces vos tenés que articular los vecinos que se quejan, el interés de la fábrica y que vos querés que la fábrica siga funcionando y que el Estado intervenga para solucionar ese problema y ayudar para que esté el dinero para por ahí solucionar ese tema. Bueno, ahí entra usted a jugar de mediador. Claro, es una tarea de encontrar la solución, mediar, y a veces tenés que gestionar la fuerza, pero la fuerza de la participación. Si están afectados los vecinos, bueno, vas a necesitar que el vecino haga visible ese problema también. Entonces, en eso yo lo que puedo aportar es que yo siempre estuve en gestionando en un sindicato, el sindicato docente que tenemos en Lanús, 3.300 afiliados, después del municipal es el sindicato más grande del distrito, con toda la problemática, porque no es solamente ver el sueldo del maestro, sino que en una escuela no hay agua, que se rompió los baños y que no funcionan los baños, y tenés que ir al consejo escolar y pelearte con el presidente del consejo escolar, los comedores escolares, que llega mal la comida. Bueno, todo eso es problema que vos estás en esto, como vos decías recién, en el medio del problema y tenés que encontrar la solución y se tiene que solucionar. Y eso es lucha, es conflicto, es tirantes y buscar la solución posible. Así que bueno, no es un trabajo, si lo tomás con compromiso, que es el otro dato, puede ser una persona que se quede encerrado ahí, no salga a caminar, no salga a buscar los problemas, o le haga el ole a los problemas y no le dé cauce como le tiene que dar. Así que bueno, eso en un principio es eso lo que yo siento que puedo aportar. O sea que porque siempre mi vida fue en base a eso. Así que bueno, eso es fundamental. Y después otra cuestión dentro del Frente de Todos, que si de alguna manera esta cuestión del defensor del pueblo puede aportar a la unidad del Frente de Todos. Acá tenemos 13 concejales, somos uh-huh. mayoría. Uh-huh. Si todos votan lo mismo, el defensor del pueblo lo pone como tiene que ser la oposición, no puede ser alguien que lo ponga sería juez y parte, no es la... Claro, porque vos llamás al intendente, che, está este problema, ¿qué hago? No, vos tenés que hacer lo que hay que hacer, porque si hay un problema, porque la municipalidad omitió la solución del problema o hizo las cosas mal, y ahí la gente cuando va al defensor del pueblo, pues agotó la situación municipal. Entonces, bueno, tiene que ser de oposición. Y la oposición, en este caso Lanús, es el Frente de Todos. Entonces, es muy importante que todos los concejales busquen un consenso, sea Hugo Durán o no. No. Si va otro compañero que tiene el consenso de todos los concejales de Frente de Todos de Lanús, bárbaro, y si uno puede ayudar en eso, desde adentro, de afuera, no hay ningún problema. Pero lo importante es el consenso. Yo siempre fui militante contra las políticas neoliberales, porque es la que perjudican al pueblo en general, a los trabajadores, al empresario, a las pymes fundamentalmente. Esas políticas perjudican a todo lo que es la producción, el trabajo y el bienestar de la gente. Pero buscando una unidad. Y en este momento nosotros tenemos un intendente que responde a esas políticas. Entonces, todo lo que se pueda aportar a esa unidad y que, por supuesto, con diferencias, con discusiones, pero ante esas políticas tenemos que estar todos juntos. Así que, bueno, eso es las dos cuestiones fundamentales. Aportar compromiso, honestidad y trabajo. Y por el otro lado, que es fundamental, la construcción, la unidad, en este caso del Frente de Todos, con un proyecto en defensa de los lanucenses, ¿no? Ni hablar de escalada, por supuesto. Obvio. Por lo que escucho de tus palabras, Hugo, es un deseo tuyo fundamental para que estas 13 voluntades vayan en su conjunto y a partir de allí puedan gestionar para adelante, ¿no? Sí, totalmente, y ahí está Edgardo De Petri, Daniel, y Natalia Gradacci, y todos esos compañeros están planteando eso y van a agotar, y hay muchas organizaciones sociales que están pidiendo eso. La militancia, digamos, los compañeros que han votado al Frente de Todos están pidiendo, queremos otro Lanús, queremos otra realidad, por supuesto con pelea, con discusiones, con diferencias, pero si no estamos juntos es más difícil, digamos. Sí, hay situaciones que uno las analiza. Yo recién cuando Fernando tiraba los nombres, realmente me causa... Aparte analizaste vos, claro, bien, sí. Cómo son los interbloques. Es más, algunos no, uno no lo sabe. Algunos no los conozco de los postulantes, otros los conozco. Y realmente me causa sorpresa y gracia, pero una sonrisa enojona, ¿no? Yo ver que hoy Jorge García está dentro del PRO, lo mismo Omar, Latana, años de PJ, y hoy me hago responsable, lo quieren debatir, lo debatimos, por un cargo están trabajando al lado de esta gestión. Me parece realmente muy, muy triste como militante que pasen estas cosas. Pero volviendo a Hugo Durán, al lado de todos estos muchachos y muchachas que leí que se habían presentado, creo que corres con la ventaja de siempre haber estado en la calle al lado de la gente. Me parece que eso te da un plus. Ojalá que los concejales del Frente de Todos lo entiendan, ¿sí? Mismo Montero, hoy no sé qué juega. Pero ojalá se pongan de acuerdo, avalen tu candidatura, te apoyen, porque reitero, te conozco desde que era un pibe en mi querida Villa Talleres, y desde esa época hasta ahora, hasta hoy, siempre te veo en la calle, al lado de la gente, al lado de lo que necesitan, al lado del pueblo de Lanús, por ende al lado de todos. Así que bueno, ojalá que los concejales del Frente Todos se pongan de acuerdo, dejen de pensar en el cargo que le pueden conseguir a algún familiar o no, y en esto avalen tu candidatura. Bueno, esperemos que eso se dé. Yo tengo confianza que va a primar el razonamiento, pero sí, yo igual que vos, Héctor, no entiendo cómo una persona que siempre estuvo con ideologías de los trabajadores y el pueblo en general, algunos al final ya de como sí. yo tengo ya mis años y rifar todo un prestigio, porque hay compañeros que son han hecho cosas muy buenas, y que a último momento están tomando actitudes, digamos, que parece que se han olvidado de todas las peleas, de todo el sufrimiento de muchos vecinos que no la pasaron bien en muchas épocas, y se olvidaron de todo. Yo por eso te digo, vi así nomás la lista y a muchos no los conozco, no tengo nada que decir de ninguno, pero me parece que hay dos formas de hacer la política. Yo me crié haciendo la política en el sindicato, donde yo de lo que yo era docente, y entiendo la política con la gente. No entiendo la política de individual para mí. Entiendo siempre el beneficio del colectivo y además trabajar colectivamente. Hacerla de uno y poner a la hija o al hijo o a alguien, usar los contactos políticos para conseguirle trabajo a alguien, y eso me parece que es una forma de hacer política equivocada y que ya la gente no tolera más. La gente está harta de todo eso. Y que desgraciadamente esos ejemplos hacen que la gente tenga desconfianza en la política. La política es lo más lindo que hay, porque es modificar positivamente las condiciones para el colectivo. Y el ser humano es un ser gregario, es un ser sociable, no puede vivir aislado. Nosotros somos de escalada. Digamos, tenemos un sentimiento de escalada y de Lanús. Entonces, ¿cómo lo más feliz que uno puede lograr? Por ejemplo, yo ya que ya tengo nietos y todo eso, es que la gente te quiera, que la gente te claro. reconozca. Yo voy a comprar a Beltrán y me saludan y saludo, y no tengo que andar escondiéndome ni nada, y ni bajando la cabeza por nada. Exacto. Porque uno aportó lo que con errores, con aciertos, y me parece que esa es la política. Yo recién cuando... Y esto es sí. Y esto que estamos hablando, y termino con esto, sí, sí. es gestión. Obvio, es el problema, sí. te van a llevar los problemas a la gente. Recalcás, Hugo, gestión. Tuvimos acá hace un mes la palabra del actual defensor del pueblo de Lanús, que fue el primero, que es el doctor Alejandro Gorrini. ¿Tenés alguna que sería el candidato más fuerte, que por lo que vemos acá, en la disputa de este de cargo? ¿Tenés alguna opinión sobre su gestión? No, simplemente te digo, me contó una compañera de nuestro sindicato que el otro día estaba repartiendo barbijos en el velódromo. Y entonces justo pasaba la compañera y le entregó un barbijo y le dijo que era candidato para defensor del pueblo. Y entonces le preguntó qué sector respondía, que no, yo soy apolítico, le dijo. Uh-huh. Digamos, está negando la principal función, que es la política, porque desgraciadamente nos metieron que la política es mala palabra. Yo no estoy hablando de partidista, estoy hablando y de roscas. De hacer política, que esto estamos hablando, de gestionar para que la gente viva mejor. Y eso es la política, viene de polis, de ciudad, vivir en comunidad. Entonces, la política es eso. No es buscar beneficios. Sí, lo que personal. Pasa que durante años te vienen machacando diciendo no, porque viven de la política, la ensucian tanto que la gente dice, no, mira, este es político, pero yo coincido totalmente con lo que decís vos. De la política nacen las mayorías de los logros sociales que hay. Todo, las vacaciones, exacto, todo. Las 8 horas de trabajo, el aguinaldo, la jubilación, todo nace de la política, después de la disfrazan política, claro, después te la disfrazan para que uno diga no para yo, que no te metas, claro, no te metas para en que no política, te metas claro, para que te metan los terrible. Más poderosos, no, yo no soy apolítico y no hago política, estás haciendo política, mentira, yo a veces lo charlo en el club o en otros lugares, es lo mismo, no, yo aclarando porque hay mucha gente que escucha, yo no hablo de la... No lo dijiste vos ni nadie, yo lo quiero aclarar. Yo no hablo de los candidatos, de los postulantes, con respecto a su honestidad como personas. Sí, lo que en algunos me llama la atención, su honestidad con su pensamiento político. A mí no me da. Yo en su momento, después del 2015, cuando perdió la posibilidad de ser intendente Julián Álvarez, no trabajé más dentro de ningún espacio político, ¿no? Como en su momento con Manolo, con Darío, con Julián, bueno. Pero sí sigo militando. Desde el programa, desde lo que hago en la calle, desde lo que hago en todos lados, sigo militando y defiendo una ideología más allá de no estar en ningún espacio. Yo acá veo muchachos que lamentablemente, y me causa pena por ellos, ¿no? Porque después, es como decías vos, cuando volvés a tu barrio, se dice, che, mira, ahí viene el negro Torres, sanatorio, como dicen a mí, me putean algunos, mira, este era peronista de toda la vida y ahora está en el socialismo, no sé, en el MIT, pues si es una cosa. Sí. Viste, a mí me daría cosa que mismo mis hijos, mi familia, todos me digan, che, vos... Cuestionen. Claro, bueno, tu honestidad política, después claro. Lo otro, viste, lo cuestionen igual. Pero ya hay muchachos que lo hacen tan fácil. Y como decías vos, en esta última etapa, a lo mejor, de su quehacer político en la ciudad, es necesario a esta altura... Cambiarse tan fácil de camiseta. Tan fácil, loco. Pero bueno. Claro, no, pero no, bueno. Eso te extraña eso y... Bueno, son esas dos formas de hacer política, la de buscar el beneficio personal o hacer política para el conjunto. Y ahí está la discusión. Yo creo que cada vez, porque también nosotros venimos con una historia de mucho golpe de Estado y todas estas cuestiones, donde no se podía avanzar en democracia, pero ahora ya llevamos unos cuantos años de democracia, pero los cambios son lentos, ¿viste? De generación en generación, la gente está participando más, por suerte hay una juventud que está participando, y que ya no se banca más esta forma vieja de hacer política. Entonces, hay gente que va quedando relegada por la propia... es necesario la participación de la gente. Por eso te digo, es fundamental en el lugar de defensor del pueblo la participación de la gente, que no se piensa que una persona va a solucionar los problemas. Si la gente no participa, siempre hay intereses fuertes que se oponen a eso. Si no se contrapone otra fuerza participando y haciendo visible el problema, es difícil que haya una solución. Recién ustedes hablaban de Sur, las barbaridades que yo veo, gente que anda con boletas impagables. Por suerte ahora ya hace un tiempo que está medio congelado, tengo entendido yo, por lo menos como viene a mí y la gente más cercana, los servicios que digamos, están medio congelados, pero era un momento que te llegaban boletas que era una barbaridad. Yo no prendía la estufa en mi casa y veía televisión con una frazada porque tenía miedo de lo que me iba a venir de boleta. Y así como yo, me imagino que toda la gente privándose de un montón de cuestiones. Entonces, bueno, yo creo que, digamos, este puesto exige compromiso, honestidad y estar preparado para ir a la pelea, eso es así, y ir a meter el dedo en la llaga donde hay que meterlo. El defensor del pueblo tiene acceso a cualquier documentación, y se la tienen que dar, exacto, por ejemplo. Uh-huh. Y yo creo que hay alguna cosa que se tiene que profundizar, la transparencia. Yo he denunciado a un presidente de consejo escolar de supuestamente el partido que a mí hoy me representa, lo denuncié, por precios, porque se estaban tragando la guita en la comida a los pibes. ¿Cómo bueno, vos podés entender? ¿A dónde se meten, no? Claro, con la comida a los pibes más pobres de Lanús, sí, no, en un armado entre el presidente y los proveedores. Y eso, bueno, lo pudimos revertir y toda esa cuestión, pero bueno, tenés que meter el dedo en la llaga, el defensor del pueblo puede pedir y hay que transparentar cualquier ciudadano tendría, ahora tenemos internet, tendría que ver las obras, tal obra, quiero ver la obra, y que figure hasta el último clavo de lo que vale. Hugo, no puede ser. No, porque no te entendí, quiero aclararlo. Cuando dijiste un presidente del Consejo Deliberante, Consejo Escolar. No importa quién. No. Pero te quiero decir. Pero de esta gestión o la gestión anterior. De anterior, no importa quién. No importa. Pero ¿sabés qué quiero rescatar de esto? Porque vos lo dijiste recién. No importa de qué gestión. Vos fuiste y lo denunciaste. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando te toque, seguramente va a ser tener la Defensoría del Pueblo Lanús, si tenés que denunciar a alguno de los que a lo mejor te postuló, lo vas a denunciar. No le vas a pedir el carnet. Primero. Rescato eso. Porque, por eso quise. Porque no se puede el dinero, digamos, y el poco dinero que hay en un municipio, en un consejo escolar o lo que sea, se gaste en beneficio de alguien. No, esa plata tiene que ir a donde tiene que ir. Si es para una escuela, va a una escuela. No, si es para un hospital, va al hospital. Quería rescatar y que la gente le quede claro lo que habías dicho. Y ya sé quién es, olvídate, ya sé quién es el presidente del Consejo Escolar. Lo tengo claro. A dos tuve que denunciar. Pero bueno, queda claro que no va a pasar lo que otros en otro momento pasa. Así, che, mirá, este se mandó un defalco, un moco, como decimos normalmente en la calle, y vos digas, pero viste, es cercano a nosotros. No, si hay que ir, hay que ir. No, porque no se pueden hacer esas cosas. Y eso es lo que hace que el vecino común que participa políticamente votando cada dos años, se aísle de la política. Exacto, descrea. Sí, sí. Entonces, bueno, esas cosas hay que corregirlas. Yo sé que no es de a poco, pero yo creo que las cosas van cambiando. Que un gobierno neoliberal como el de Macri duró cuatro años solamente, llama la atención. O el ejemplo ahora de Bolivia, que le dieron un golpe y fueron a elecciones porque no le quedaba otra, porque la gente no se bancaba. Y ahí está. Sí, los cambios en Chile también, mismo los cambios en Chile que se están dando, son buenos. Y ahora vamos a ver en Ecuador qué va a pasar. O sea, los gobiernos que vienen son más democráticos, más participativos, donde la gente tiene que moverse, porque eso de estar en la cola de la verdulería, estar hablando de política y rezongando, no sirve. Yo en las escuelas le digo, chicas, no sirve que en el recreo estén refunfuñando. Claro. Cuando hay una movilización hay que participar. Cuando vamos a algún lado hay que participar. De alguna manera hay que participar. No podemos estar ajenos, porque son nuestros intereses. Entonces, tiene que haber un vínculo entre la gestión y el pueblo. Pero para eso, el que está en la gestión tiene que facilitar. Y tienen la puerta cerrada, no atienden nunca, evaden los problemas, arreglan con el intendente para decir esto te lo cajoneo, y no sirve. No sirve, o sea, la gente se desmoraliza. ¿Qué voy a hacer si igual después no pasa nada? Exacto. Estamos hablando con Hugo Jorge Durán, que es candidato a defensor del pueblo de Lanús o defensor adjunto, que es vecino de Escalada, que es militante de toda la vida de la CTA de Lanús, que va postulado por el Frente de Todos. Y ayer hubo una reunión con la Comisión de Labor Deliberativa con todos los candidatos, ¿no? Sí, no, ahí lo que se decidió es que juntar los papeles que tenemos que presentar, porque que sepan de que, por ejemplo, para poder ser concejal o ser en este caso defensor del pueblo, te piden que tenés que tener las cuotas, y me parece perfecto, tenés que tener ninguna deuda con el municipio, ningún juicio con el municipio, no tener violencia de género, no tener causas penales, toda una serie de cosas que, que en este momento de pandemia es muy difícil conseguirlo. Entonces, muchos, entre los cuales yo también, no pude conseguir todos los papeles, y se prorrogó hasta el viernes que viene de presentar todos los papeles, ¿no? ¿Qué se planteaste ayer como buen ojo de buen cubero? ¿Qué se planteaste entre los concejales? ¿Cómo? ¿Qué se planteaste? ¿Qué olés? Y que está complicado. ¿Sí? Está complicado como no es de ahora. Sí. Yo creo que en Lanús tenemos la gestión que tenemos por más problemas nuestros que problemas de la gestión. Si bien Grindetti en el primer mandato tuvo plata extra que no tuvieron otros intendentes, ahora está recibiendo el mismo dinero y se está viendo mucha falencia en su gestión. Que las cubría con, ya te vuelvo a repetir, tenía más plata que ningún intendente de la provincia de Buenos Aires. Era el que más recibía en proporción, o uno de los que más recibía. Pero ahora se están viendo muchas falencias. Te digo una, la escalera mecánica que pusieron, que de alguna manera estaba bárbaro, no sé cuánto hace que no funciona. No funciona, sí. En la estación Lanús, en la estación de tren. Sí, la estación Lanús, que eso era bárbaro para los chicos discapacitados. Nosotros tenemos varias escuelas de chicos discapacitados, que era fundamental, o gente que quiere ir a tomar el tren, o tiene que cruzar de un lugar a otro, no tiene, es una valla imposible de pasar. Entonces, bueno, era muy importante, pero vos pasás todos los días y está cerrado, junta mugre y un desastre eso ahí. Hugo, ¿cuándo se decide todo esto? El 10 de diciembre se vota en el Consejo Deliberante, que es el único tema que se va a tratar y ahí se vota. Vamos por los 13 entonces, por la unificación de los 13 votos. Lo así principal no hay, así no... es eso, y no para el frente para elegir el defensor del pueblo. Si no hay unidad del frente de todos y hay un ámbito y participación de la militancia, digamos, donde se convoque la militancia y se escuche a los compañeros, no importa de la organización que sea, si sea chiquita, mediana o grande, pero que se escuche a la gente, los problemas y todo eso, va a ser muy difícil. O sea, hay que erradicar la política de escritorio y ir una política más democrática y más participativa en todos los ámbitos. Y eso va a avanzar, tarde o temprano va a avanzar, pese a que las trabas que pongan algunos, ¿no? O que, desgraciadamente, compañeros que no aprendieron otra forma, vieron esa forma y no vieron la otra forma. El vecino de Escalada te está escuchando, cerrá vos la nota, Hugo, para que le hables a ellos, ¿por qué tienen que confiar en vos? No, en Escalada muchos me conocen, sé que estuve muchos años en un sindicato como el docente, siempre cuando hay un problema en una escuela o algo estoy, busco la solución, eso, compromiso, la honestidad, la falencia, soy un ser humano, pero esto no es una tarea de uno, siempre es colectiva la acción política, es colectiva, y voy a buscar la participación de todos. De donde me llamen voy a ir, escucharé, veré y después exigiré también participación. Bueno, vos me traes este problema, la solución es, la veo por este lado, como la ves vos, fui a hablar con el abogado con el ingeniero la solución es esto para este tema. Bueno, hay que participar para buscarle la solución, porque fui a la intendencia, no pasa nada, si no participamos, no lo hacemos visible, no va a pasar nada. Bueno, esa va a ser mi función, como decían ustedes, un mediador en un conflicto, mediar, pero para buscar la solución. Hugo, muchísimas gracias por habernos atendido, por haber aceptado charlar con Escalada y su gente acá en Mos Radio. Mañana lo podés revivir, si querés, en AM740 Radio Rebelde de 13 a 16 horas. Igual Fernando te va a estar acercando lunes o martes seguramente la nota completa. Y bueno, a medida que vaya pasando el tiempo de acá al 10 de diciembre, anda teniéndonos informados, tenés el WhatsApp de Fernando con respecto a las cosas que van pasando, cómo se va disipando, bueno, y ojalá como vecino de Escalada y como militante que te conozco de hace tantos años, bueno, ojalá que se dé, porque entiendo que la gente de Lanús y por ende la de Escalada va a estar bien representada con su defensor del pueblo en la persona de Hugo Durán. Bueno, un saludo a los dos y bueno, Héctor, a vos un fuerte abrazo por haberme dado la alegría. Yo te miraba a vos y al box y a todo en la pileta y para mí era un regocijo espectacular. y mira, que se iban a bañar y después sacarlo de la ducha a ustedes, era una lucha terrible, no querían salir. Se le pone la piel ducha de agua caliente. Se me pone la piel de gallina porque sí, son alegría, épocas terrible. Que seguramente... Me acuerdo de Miguelito también. Claro, Miguelito González. Sí. No lo podía sacar de la ducha, no, se quería bañar. Después dicen que los negros son sucios. Viste que son sucios, nosotros no queríamos salir de la ducha porque no entendíamos. No tenían ducha, claro, no sí. tenían ducha caliente, no, ese era el problema. Nosotros calentábamos agua, la vieja calentaba agua en una olla, la poníamos en un tacho, íbamos al baño en fondo, y nos tirábamos agua en la cabeza. Yo que por ahí en ese momento no estaba tan mal, pero me bañaba, con tachito me he bañado también. Sí, también, ¿no? Pero Miguelito Tortuga, Men, Regino, Raulito, el tío de Dudy Pérez hoy, bueno, Héctor, Pata, bueno, una cantidad de pibes que ha ido a buscar a nuestra querida y nunca para mí olvidada Villa Talleres, para ayudarnos un poco en lo que era el deporte y después, bueno, ir aprendiendo también a convivir con algo que nosotros no teníamos en ese momento noción que existía. Pero bueno, claro, porque yo me imagino que debía haber un resentimiento porque no podías entrar. No, y crecimos, esas son las cosas que algún día debatiremos, charlaremos con un sociólogo, un psicólogo, porque es muy fácil hablar de la violencia, de los pibes, de todo eso. Pero con el resentimiento que nosotros, uno lo fue cambiando, ponele, digo yo, pero con el resentimiento que vamos creciendo por determinadas cosas que cuando éramos chicos no las teníamos y que era normal para cualquier pibe, en algún momento te pegan la cabeza y pasan cosas que pasan. Yo no voy a justificar nada, pero hay cosas que sí, no. Que es como decís vos, crecíamos resentidos. Yo me acuerdo una vez, que no me acuerdo que había pasado y vos te enojaste mucho. Qué raro, mucho. Y yo te... ¿Qué? Qué raro que me enojé yo, digo. No, y yo digo, pero tiene razón. Porque yo te, digamos, había una situación que te genera esto. Sí. Estando todo eso a una cuadra de tu casa. Claro. Y que vos no puedas usarlo, es una situación... sí, es para sociólogos y todo eso. Hugo, yo iba a la escuela, seguimos charlando porque está lindo. Yo iba a la escuela 44, al primer grado, ¿sí? Segundo grado, tercer grado. Y el Cabezón Almeida, Gurí Ceballo, el Flaco Colela, Aldo Libertini, todos esos pibes eran de una familia bien, tranqui, familia media de escalada normal. Ellos eran socios del club. Yo iba con ellos hasta la puerta del club. Y vos te tenías que... Y yo me quedaba en la puerta, ellos hacían la actividad, y cuando salían yo me saludaba con ellos. Una cosa de loco para un pibe de 7, 8 años que vive en la villa, que vos lo golpees así. Entonces por eso los clubes tienen que tener otra visión. Hoy, por suerte, y luego de machacar y que los dirigentes lo acepten, el presidente o los presidentes, hoy Taller está cumpliendo una función social muy importante. Pero que un pibe se quede afuera del club, Torres o quien fuere, a los 7, 8 años, es muy duro. Es muy duro. Yo lo contaba la otra vez, yo no tengo fotos, y esto le va a parecer una locura, yo no tengo fotos con mis compañeros de colegio. De mi primaria no tengo fotos. ¿Sabes por qué no las tengo? Porque yo no tenía corbata. No podías pagarla. No la podía pagar y aparte no tenía corbata. Para sacarte la foto con el grado, ¿te acordás esa foto de egresado? Tenías que ir con el delantal. Y la corbata. Yo no tenía corbata, y le agrego lo que decís vos, no tenía para pagar la foto. Hoy yo me encuentro con chicas en el Facebook y le digo, ¿te acordás quién soy yo? No, yo soy Torres. Y esperá que te pase una foto, ¿dónde estás? No estoy. ¿Sabes lo que es para un pibe de la primaria decir, loco, yo no puedo ir a los cumpleaños porque no tengo ropa, no tengo para llevarte un regalo? Pusiste la frase justa. Crecimos y muchos pibes siguen creciendo hoy con resentimientos. Claro, porque está el que tiene y hay mucha diferencia. Y en un barrio, cuando vos tenés un barrio, digamos, con gente que, como se dice, de clase media, que tiene más o menos, que está bien que lo tenga, no es culpa de ellos. Pero hoy otra gente no tiene nada, o muy poquito, está comprobado científicamente que es en esa zona donde hay más delito, por este resentimiento. Exacto, que hay, porque uno tiene y el otro no tiene. Así que bueno, yo fui a la 16, turno tarde, y teníamos en el grado, y había mucha discriminación. Yo estaba en el medio, yo no sé por qué, porque mis viejos me educaron de una manera a ser sensible hacia el otro y que somos todos iguales y todo eso, adquirí eso. Pero yo veía que como que no se querían sentar con uno porque venía con olor a humo la ropa porque se calefaccionaban prendiendo carbón madera. Leña, sí, sí, Y entonces se lo trataba distinto. Y tengo la suerte que ahora nos juntamos con esos compañeros de la primaria, nos estamos juntando. Lo debe conocer a José Grillo. Sí. Bueno, sí, ese, sí. Él fue compañero mío en la primaria, un tipo bárbaro. Dora Frustengarten. Bueno, éramos todos compañeros. Y había discriminación. Había entre nosotros, pero no éramos malos, pero estaba en la sociedad. Eso, y hoy sigue estando. Y no hay razas. No. Hay una sola raza, que es la raza humana. Sí, después... Lo dice el ADN, lo dice el avance científico. Somos todos seres humanos y tenemos las necesidades iguales. Y esas necesidades, y como decía Vita, donde hay una necesidad, hay un derecho. Y tenemos que defender el derecho de todos por igual. Ahí está. Hugo, mil bueno, gracias, doctor. Y andá teniéndonos al tanto de lo que vaya sucediendo con, dale, la candidatura. Bueno, y después te vamos a molestar para presionarte que cumpla con lo que dijiste. Más bien, es bueno que se presione. Obviamente, la, obviamente. La presión es una manera de gestionar también, de ayudarte en la gestión. Claro, claro. Hay que despertarlo a los funcionarios. Exactamente. Y vos te quedás a tu casa y va a estar cómodo en el escritorio. Por ahí, si pegaste tres golpes en el escritorio, te van a mover. Bueno, Héctor, un fuerte abrazo, y todo el cariño. Y gracias por la alegría que me diste cuando estabas en la pileta. Un besito. Gracias, Hugo. Dale. Que tengas buen día. Hasta luego, hasta luego. ¿Qué tenemos? ¿Un temita musical? Tanda 4. ¿Tanda 4? ¿No quieres música? GL, Electricidad de Nicogatti. Ventas de materiales eléctricos, iluminación, proyectos. Atención al gremio. Centenario Uruguayo 1367. Lanús Este. 11-60-89-35-54. Good Air SRL. Ventas, proyecto, instalación y service de aires acondicionados, calefacción y ventilación. Trabajamos con primeras marcas Surrey, LG, Daikin, York, diseño HVAC para disminución en el ambiente de COVID-19. Piñeiro 358, Lanús Oeste. 4241-1095. 11-49-91-3232. Autoservicio La Utopía de Graciela y Miguel. Almacén, fiambrería, verdulería. Recibimos todas las tarjetas. Envíos a domicilio. 3973-9329. Dardo Rocha, 3974. Remedios de Escalada. Entre Don Orione y Hernandarias. Las Nenas, almacén, fiambrería, kiosco, regalería, carga virtual. Las Nenas, la esquina más simpática de Escalada. Bedoya, esquina Avenida Rosales, Remedios de Escalada. Estudio Contable Luis Mascaretti, contador público nacional, impuestos, balances, sueldos CABA y Provincia de Buenos Aires, 15-4491-5249. Tus mejores viajes, agencia de turismo, viajes nacionales e internacionales. Tenemos los mejores paquetes turísticos. 5252-6868, 5219-0802. Heladería Montego, Beltrán 105, Remedios de Escalada. Hacé tu pedido de bombones, casatas, tortas heladas y 45 gustos más. Delivery 4-202-6171, 4-202-7709. Laboral Salud Avellaneda. Medicina para empresas, Beruti 51, piso 1, departamento B, Avellaneda, chequeos preocupacional y laboral, 4201-7445 y 15-68-05-3080, mail laboralsaludavellaneda@outlook.com.ar.

¿El que salimos? El revivir el programa de hoy, mañana, sí, en AM740 Radio Rebelde. De 13 a 16 horas. Antes de Víctor Hugo y Alejandro Apo, relatores, después viene el fútbol. Bueno, antes estamos nosotros con el programa de hoy. Servicio acá para el vecino de Escalada. Sí. Usted sabe que, bueno, lamentablemente mucha gente está sin laburo hoy y de repente te piden ya todo por mail, el currículum vitae, y hay gente que lamentablemente, por ejemplo, no lo sabe hacer. O no lo hace como pretenden las empresas que lo tienen que hacer. Claro, cuando eso te dejan afuera por algo. Sí, claro. Bueno. Si vos le pones mucho, es poco. Si vos le pones poco, es mucho. Bueno, díganos a ver, ¿a dónde la va? Sociedad de Fomento Villalobos General Paz le ofrece el armado del currículum vitae sin costo alguno para todo el vecino que lo necesite. Muy bien. Se lo preparan y se lo mandan por mail. Tiene que consultar al 15-3197-6481 15-3197-6481. Te comunicás con la Sociedad de Fomento Villalobos General Paz y ahí te arman el currículum sin costo y te lo mandan por mail para que te faciliten las cosas para buscar un buen laburo. Pasaje Carlos Bertz y Sáenz Peña. Ahí estaba el Jardín Infante Los Patitos. O Los Pollitos, no sé qué. Bueno, había un Jardín Infante. Volvió la actividad al Sanma de Escalada. Sí. Ya están entrenando los chicos, así que para Florencia, para England, su compañero, amigo, amante de la vida, bueno, felicitaciones, dejaron todo pipí cucú, está lindo el Sanma, ya empezaron las actividades. Pero además, ¿sabe qué? Diga. Para las chicas, el Sanma de Escalada ahora tiene fútbol femenino. Se viene el fútbol femenino en el Sanma. Exactamente, el Sanma de Escalada, ahí atrás de la plaza. Exactamente. Está adelante la escuela 7 es. Siete, muy bueno, ahí está el Sanma de Escalada. Las chicas que quieran participar, estar en el equipo de fútbol femenino del Sanma de Escalada, bueno. Que se vayan preparando porque vayan ya preparando. Vamos a dar más información. Sí. Y el próximo sábado 5 de diciembre, organizado por el grupo Scout de Remedios, de la iglesia Nuestra Señora de los Remedios, organiza la Cruzada Solidaria de los Remedios, el sábado 5 de diciembre, desde las 8 de la mañana hasta las 21. Van a estar recibiendo donaciones de alimentos no perecederos, canastas navideñas y juguetes para continuar con la entrega de alimentos en la parroquia. Esto se va a organizar en la plazoleta, ahí en la esquina de Avenida Rosales y esquina Beltrán, al lado donde está el cubículo de los policías. Ahí nomás. ¿Dónde está quién? El cubículo de los policías. Ah, sí, la garita. La garita. ¿Por qué me la complica? Bueno, el cubículo, me salió así. Bueno. Desde las 8 de la mañana hasta las 21 horas, así que andás juntando para el sábado 5 de diciembre y haces solidaridad aquí en Escalada y ayudás a esta gesta de la parroquia, ¿no? En este programa que Escalada y su gente, ¿no es? Escalada y su gente. ¿Por qué me tapa lo que tengo para en un ratito? En este programa, Escalada y su gente, ¿un día me pueden llamar a mí para hacerme una nota? También, sí, yo fui monaguillo. No, también fue monaguillo. No se puede. Anabela, yo fui monaguillo. Y ella también, ¿viste? Y yo también fui monaguillo. Lo que tengo para contar. ¿No me hace una nota a mí de monaguillo? Bueno, el sábado que viene. Monseñor Casanova. Yo también como Monseñor Casanova. Tengo tantas cosas para contar. El carrito, vio que se hacía misa. Un día me olvidé de ponerle el vino en la. Me está puteando todavía de donde esté. ¿Monseñor? Sí, sí, con claro, Monseñor. Yo estaba con Monseñor, sí, también. Yo porque. ¿Usted? No, porque. ¿No? Mi abuelo es el que vendía los diarios. ¿A dónde? En la puerta de los diarios de Esquiú. En la puerta de la iglesia. Los domingos. Claro, sí, no, ahora. Mi abuelo, el Francesco Paolo Salvatore Chirileano. Ah, la pelota. Le vendía. Pero yo tenía aquí el nieto más grande. ¿Cómo se llamaba? Francesco Paolo Salvatore Chirileano. Mirá vos. Así te decía él. Alta alcurnia. No, era del sur de Italia. Claro, la parte pobre del Nápoles. Era un mafioso. Era un mafioso. Dentro de los diarios te vendía la jugada, los caballos, todo el abuelo Chirileano. Y bueno, yo tenía la obligación por ser el nieto mayor de ir y tenía que darle la sacristía a la mañana. Mira, no, yo era monaguillo. Misa de 8, me tenía que levantar temprano los domingos. Bueno, pero teníamos sacrificio. Después estaba el casamiento. Usted, Matías, no sabe, pero le cuento. Estaban los casamientos, viernes y sábado. Y nosotros nos peleamos para ser monaguillo el día de los casamientos. ¿Por qué? Porque se armaba todo con flor, el pasillo. Y dos monaguillos esperaban la salida de los novios con la libreta y se le entregaba al padrino. pero le agarra, tiraron, agarra y apriete. Sí. Y ahí apriete. Y si no me daba la moneda, no le entregamos la libreta. Entonces queríamos ser monaguillo para agarrar la propina que nos dejaba el padrino de los chicos que se casaban. Mira, éramos pobres. Pero bueno, éramos pobres. Lindos recuerdos también. Sí, sí, obviamente. Bueno. Ya estamos vamos. Con el invitado, con el Gen Talleres, pero el Gen Talleres tiene, pasa por otro lado. Tiene una auspicio. Muy bien. Hacé realidad el sueño de tu casa propia, construida con ladrillos. Cuotas fijas 100 pesos, siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Y bueno, no solamente es el fútbol, no solamente. Está apurado. No solamente es el fútbol, no solamente es el básquet. También hay otros deportes en donde el Gen Talleres está insertado. Y en este caso, vamos a la. Deporte apasionante, apasionante. Tercer deporte. No me venga con UFC, MMA. Boxeo no. Que es histórico dentro de lo que es el argentino propio. Automovilismo, fútbol, boxeo y básquet. Básquet, sí. Son los cuatro y deportes. Y rugby para usted hoy a la mañana que me vino a jugar con eso. Pero fue una noticia nada más, tampoco para que se ponga así. Y estamos con un referente de lo que es el boxeo en el Club Atlético Talleres en la última etapa, pero también que fue campeón argentino. Campeón argentino, campeón latino. Campeón latino de esta especialidad. Y que ha vestido la camiseta de Talleres en todos lados donde se mostró. Y hoy lo tenemos enseñando en el Jorge Paredes Team Boxing. Así se llama. Así se llama. Es así, Jorge Paredes, Fernando Siriliano y Víctor Torres te saludan desde Escalada y su gente. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día, Torre. Principalmente al señor Torre y a usted, que es su compañero, y a toda la gente de Escalada, así que muy agradecido por tenerme en cuenta. Y acá estamos, sí, trabajando con los chicos y trabajando en el club, así que muy agradecido. Ahora en un ratito hablamos de los chicos y del club. Jorge Asesino Paredes. No, eso sabe ¿cómo quién es me lo eso? Puso. ¿Quién? Eso me lo puso Ovaldo Príncipe. Ovaldo Príncipe, sí, vi los videos anoche. Ovaldo Príncipe me lo puso, estaba por pelear. Iba a debutar a 6 rounds, me acuerdo ese día. Se debutaba a 4 rounds y yo justo pasé a 6. Entonces debutaba con un cordobés. Y me dijo, Paredes, vos sos de Remedio de Escalada, ¿no? Sí, le digo. ¿Algún apodo? Y le digo, no, yo no tengo apodo. Le digo, no, la verdad que... como siempre me manejé solo en el deporte. Y me dice, bueno, ¿qué te parece si te ponemos el Asesino Paredes? Y bueno, en ese momento uno está con la adrenalina de querer pelear. Claro. Dale. Metele, le dije, bueno, que me quedó eso. Claro, porque la mayoría de los videos que estuvimos mirando, yo ayer estuve mirando, Fernando también, en la mayoría sí. Digo, será él, porque Jorge Asesino Paredes. Sí. Y no sé si me será. Sí, Torre. Entonces me puse sí, a mirar, Torre. Digo, y esperé el momento, porque ya estoy grande, no veo sí. bien, esperé el momento que la cámara te tomara, y dije, sí, no, es Paredes, pero el asesino no lo tenía. Pero tenía pelo, ¿no? Tenía pelo, sí, barbita candado, un fenómeno. Acá hay un dato que dice, nació el 17 de septiembre del 71 sí. en Oberá, Misiones. Exactamente. Ah, sabés que yo me la jugaba que eras de El Nacional. Dorado. El Dorado. Sí, yo dije Oberá. Pero yo tenía, o porque te vas mucho de vacaciones, tenía entendido o creía que eras de nacionalidad paraguaya. Paraguayo, no. Siendo paraguayo no puedo ser campeón argentino, Héctor. Bueno, no sé, yo no me rete, campeón. Igual no me voy a enojar con usted para que no me pegue. Pero... No. Podía ser tengo Argentina. Familia, mi papá es paraguayo y mi mamá es misionera, es del Dorado también, así que bueno, mi viejo, una historia de mi viejo, vino a hacer una changa, sí. Mi papá en Carnaceno y bueno, pasó a Posada y ahí le conocí a mi mamá, se casaron, me tuvieron a mí y a otro hermano y después nos sí. fuimos al Paraguay, vivimos 10 años y ahí bueno, nacieron otros 5 hermanos más que son paraguayos. Ahí está, pero por eso siempre estoy con la gente de esa colectividad, mi claro, señora sí. es paraguaya, sí. así que es muy lindo para ir a vacacionar y por eso me ven siempre por allá. Claro, yo veo que cuando te vas de vacaciones, que miro, que te sigo ahí en el sí. Facebook, que decís, bueno, acá con mis amigos en Paraguay, pescando sí. en un río, sí. estando por ahí, sí, por eso sí, sí. Leí que era... Sí, sí, tengo familiares, tengo muchos familiares. No. Nací acá en El Dorado, así que ah, buenísimo. Orgulloso de ser de Misiones. Muy bien, muy bien. Jorge, y casi sin saberlo, hoy es 14 de noviembre y vos debutaste profesionalmente un 12 de noviembre del 93. Exactamente, sí. Debuté. Mirá, te hacemos el homenaje casi sin saberlo, mirá. Sí, dale, buenas, muchas gracias. ¿Debutaste contra Remigio Molina? Remigio Molina, me llevaron. El boxeo es difícil. Yo por eso hubiese llegado un poco más arriba, ¿no? Igual no me arrepiento, pero hubiese llegado un poco más arriba porque andaba bastante bien. Así que para llegar a ser campeón argentino, sudamericano, latino, uno se tiene que sacrificar mucho. Pero por ahí me manejaron mal. Me fui en Estados Unidos en el año 99. Fui y le gané a un ex campeón del mundo. Y bueno, ahí se me abrieron muchas puertas. Y gracias a Dios fui muy reconocido en todo lado con esa victoria muy tan importante en mi carrera deportiva, ¿no? ¿Le ganaste a Eduardo Álvarez? No, a ese le gané el título, sudamericano. El título, sí. Sí, fuiste primero del título. Fuiste primero campeón latino antes de ser campeón argentino. Exactamente. Sí, exactamente, así fue. Acá tengo la información. Le ganaste en la pelea que fue la más importante, dicen acá, a Kennedy McCain. Claro. Exactamente. Claro, McCain en la ciudad de Tunica, en Missouri, a 10 rounds. Sí, a 10 rounds le ganaste ese día. Sí, la verdad que fue algo histórico en mi vida y sabe que nunca lo pude conseguir el video. Es, mirá, hasta hoy en día tengo una bronca. Y vamos a tratar a ver si podemos mover algo para conseguirlo. Y peleaste en Missouri y peleaste en Las Vegas también. Exactamente. Bueno, por eso el boxeo es así. Te llevan para que vos pierdas. Por supuesto que te llevan para que vos pierdas cuando vos no tenés un buen promotor. Ajá. Y yo no tenía un buen promotor. Entonces, ¿qué pasó? Yo me fui en Estados Unidos. Cuando me fui cuando me fui en Mississippi, me consiguió mi promotor, me consiguió mi manager, que en ese tiempo bueno me daba así para que yo viaje, para que me compre la vitamina, esto se maneja así. Entonces él me consigue la pelea, pero se me abrió las puertas cuando yo gané el título latino de la OMB. Al día siguiente ya me llama para que vaya a pelear en Estados Unidos, esto se maneja rápido. Claro. Y bueno, me fui y gané allá y ahí se me abrieron las puertas. Mayo del 98 con 55 kilos 300. Exactamente. Buscamos información, trabajamos, buscamos información. Sí, la verdad que, bueno, sí, felicitaciones. Sí, buscamos información. Después para ser campeón argentino, le ganaste a Mario Néstor Cabello también un 12 de mayo del 2001. Exactamente, en Oberá. Casi de local. Sí, en Oberá, en Misiones, sí, ahí cerquita. ¿Por sí. qué no se dio que pudiera llegar, no sé si de la palabra... ¿Más arriba? Más alto o a una mejor posición en el boxeo. ¿Qué pasó? Es una larga historia. Lo ¿no? que se pueda contar, obviamente. No, por supuesto. Vengo de una familia humilde, una familia laburante. Entonces, mis viejos, ¿qué pasaba? Mis viejos me manejaban ellos, no me hacían falta para que viaje, para el morfi. Y bueno, después le conocí a mi señora, que mi señora también me ayudó, porque esto es así. Uh-huh. Si vos querés llegar alto, no podés trabajar, te tenés que dedicar, porque es un trabajo muy... Sí, trabajás de boxeador, muy duro el boxeo. Sí. Exactamente. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Me manejé solo siempre, y el promotor que me tenía en aquel tiempo... se preocupaba más en su bolsillo que en el bolsillo del boxeador. Eso pasa en la mayoría de los casos, ¿no, Jorge? Entonces, ¿qué pasaba? Me salían las peleas para ir afuera y él pedía ponerle, a mí me daban $30,000 en aquel tiempo, era mucha plata. Uh-huh. Hoy en día también, pero bueno, era más o menos, supongamos, ¿no? $30,000, él pedía 50. Entonces, ¿qué pasaba? Hay 50 boxeadores atrás mío. Claro. Llevaban a otros boxeadores y bueno, así empecé a romper porque me sentía que me estaban usando porque ¿cómo puede ser que yo vaya, le gane a un ex campeón del mundo y que no me den una posibilidad y que pelee por algo más importante y de donde yo hoy en día puedo estar disfrutando de esas cosas, ¿no? Porque hoy en día soy un laburante más, soy un trabajador Igual no me arrepiento de haber hecho todo lo que hice en mi carrera deportiva, porque para llegar a ser campeón argentino, sudamericano, latino, uno se tiene que romper y bueno, también... Sí, es un sacrificio enorme, sí, sí. Es un sacrificio muy duro, Torre, y aparte a mí, acá me conoce todo el barrio, gracias a Dios siempre me vieron que siempre entrené, corriendo, haciendo gimnasia, o sea que siempre traté de manejarme lo más correcto que pueda, ¿no? Sí. Estamos hablando con Jorge Paredes, nuestro campeón, acá, campeón. Campeón argentino y sudamericano. Campeón latino, de la vida, este, no, super gallo, ¿no? ¿Tu peso? Exactamente, super gallo, sí. 55-300. ¿Yo en qué estaría en este momento? Al horno. Estamos casi iguales, Héctor, ¿eh? Sí, no, no, está bien. Lo último que corrí yo fue en la silla, no. No pasa nada. Campeón, ¿cómo? Campeón, te digo campeón, bien, porque sí, campeón. A mí me encanta decirle campeón, ¿eh? Campeón es toda la vida. El título dura para siempre. ¿Cómo se cruza escalada? ¿Cómo aparece escalada? ¿Cómo se cruza taller en tu vida? Y cuando yo vine de Misiones, me vine para acá con la familia. Me vine para acá, vine a vivir en Berazategui, en la casa de un tío. Y ese tío me trajo a la casa de su hermano que vive acá en Taborda y Quirnocosa. Vine, viví ahí. Entonces después yo le quería traer a mi familia. Siempre fui de tratar de que mi familia esté mejor. No estábamos mal igual, pero no te puedes comparar la vida de la provincia, el sacrificio. Sí, todo te cuesta con, más. Con la ciudad. Entonces vine acá y empecé a trabajar. Después, bueno, me preocupé en comprarle una casa a mi familia, hablé con mi viejo también vino a hacer unas changas. Y así fuimos y un día pasé por acá y me acuerdo en aquel tiempo había campeonato acá en la villa, acá, en la villa digo yo, sí, siempre va a ser la villa. Sí, siempre va a ser nuestra villa taller, siempre. Y había campeonato y bueno, justo pasamos y se veía un cartelito donde decía, se vende una casa. Y me enloquecí. ¿En qué año fue eso? Y habrá sido en el 86, 87. Claro, yo ya me había ido. El Capanga, sí, 86, ya se había ido. Sí, 87. Sí, 86. Yo 86, porque justo me acuerdo cuando Argentina ganó el Mundial. Ajá. Terminó el Mundial y salió campeón Argentina y al día siguiente yo viajé para Buenos Aires. Claro, yo me fui en el 79, casi 80, me fui del barrio. Me fui dos cuadras, ahí, ¿no? Bueno... Y ahí nos pudimos comprar una casita acá en el barrio y bueno, gracias a Dios, no me equivoqué y bueno, mi familia también están agradecidos, estamos bien, estamos con buenos vecinos, así que... Bueno, y ahí empecé, algunos. Ahí empecé a quererlo a taller, empecé a quererlo y bueno, justo se me cruzó un día de que quería subir con la camiseta de taller y no sabía cómo hacer porque bueno, soy provinciano y me costaba acercarme y dialogar con la gente, y bueno, ¿quién se me cruzó en la vida que estoy tan agradecido? Héctor Torres. Qué raro, ¿no? Es el caminante de escalada. Héctor Torres se me cruzó en la vida, en aquel tiempo me acuerdo el club estaba casi en quiebra, y bueno, justo él puso el pecho como siempre, y estaba él de presidente. De presidente, sí, el mejor. Sí, me acerqué. Y bueno, empezamos a hablar, empezamos a tener más contacto con él y ya me dio una mano acá, allá. Y ahí empecé a quererlo a seguirlo y me sentía orgulloso cada vez que subía con la camiseta de Talleres y ya me empezaron a conocer todo el mundo con la camiseta de Talleres. Claro, porque después cuando peleabas hacían el avance o la promoción de la pelea y Jorge sí. Paredes subía con la camiseta de Talleres. Cinturón y camiseta. Sí, la primer camiseta de diseño de Dana, la que tenía el gatito y los escuditos. Exactamente. Esa camiseta. Tuvimos esa suerte, viste, que un par de años estuvo con esa propaganda Teis Sport. Sí, me acuerdo. Y con te esa dio imagen siempre, de imagen mía con la camiseta, con la camiseta de Talleres. Todo el mundo me veían y se ponían contentos. No, después nos preguntábamos en el club, che, ¿quién es este loco ese? Bueno, loco, no sé cómo se llama en ese momento. O el boxeador, que está en el avance de la promoción de las peleas y está con la camiseta de Talleres. Y yo le decía, sí. Jorge Paredes, amigo mío, escúchame, campeón. Claro, me quería tocar, le digo, Jorge. Ahí está, escúchame, Jorge, el amigo del campeón, ahí tenés. El amigo del campeón. Sí. El amigo es un grande. Qué fenómeno, qué fenómeno. Una vez, creo, no sé si, porque viste que yo estoy grande, divago, invento cosas. ¿Alguna vez te pasó algo cuando volvías de la Federación Argentina de Box con tu cinturón que terminaste preso o yo soñé? No, nunca terminé preso. ¿Que te paró la policía y vos venías con el cinturón en el bolso o algo así? No. Eso me paró porque, bueno, viste que yo siempre, cuando iba a pelear, siempre llevaba 2 o 3 micros de gente. Claro, sí, me acuerdo. Entonces, ¿qué pasó? Hicimos tanto tumulto de gente, hicimos un desastre que empezaron a agitar cuando bajamos acá, y bueno, ahí quería saber qué estaba pasando, y se acercó un patrullero, pero me encontraron, bueno, ahí le dijeron, pero ahí está el campeón, y yo estaba sentado, estaba más cagado ahí arriba del micro, entonces estaba recagado, digo, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Viste? Entonces, bueno... Me bajé y me bajaron ahí tirándome arriba todos los chicos, que en paz descanse, me acuerdo a Miguel Cueva, sí, me acuerdo todo ello, bueno, toda la banda de escalada, y bueno, ahí los patrulleros, bueno, se fueron y la verdad que me felicitaron, y fue algo loco, ¿no? Fue algo risueño, claro, pues yo me acordaba que algo había pasado, porque vos me lo contaste, de que venían, digo, pero no me acordaba bien cómo era la situación, si te habían llevado preso, si te paró la policía en ese momento. No me llevaron, por suerte. Pero venías con el cinturón, guardado, claro, obviamente. Y bueno, ellos, ¿no? cuando yo bajo, y me ven que encima tenía todos los ojos todo con sangre, los labios, la cara de un boxeador, ¿no? Claro, obvio, sí. Y ahí se dieron cuenta, claro, y ahí me empezaron a conocer también que era boxeador del barrio. Qué bueno. ¿Nunca se dio de armar una velada acá en el club para que peleara? No, ¿para qué tocó ese tema? Uy, no, y se la hacen por favor, difícil, la historia que tengo en el club. Sí, por eso. Pero yo sé que con esta gestión, igualmente, la verdad que yo estoy muy agradecido con la gestión de ahora, estoy muy agradecido porque ellos me abrieron las puertas. Primero me abrió Héctor Torres, que no me olvido nunca. Eso son cosas que uno no se olvida, porque los favores que a uno le hacen siempre tiene que estar agradecido en la vida, porque no muchos te hacen favores. Entonces, con la gestión de ahora, bueno, hice una vez, pero es muy difícil hacer un evento, es muy difícil. Si fuera por mí, yo lo haría. Y hoy en día, con el asunto de la pandemia, todo eso, es más complicado todavía. Es difícil porque se necesita mucha plata. Uno necesita alquilar un... Alquiler de un ring hoy en día está entre 14, 15 mil pesos. Alquiler de un ring. Médico, federación, porque en el club lo tenemos que hacer legal. No puedo hacer un guanteo. como yo voy. Cuando me invitan, me dicen, paré de tener un evento. Pero es un guanteo donde no está la federación de box. Claro. Entonces yo en talleres no puedo hacer esos guanteos. Yo en talleres tengo que hacer legal. Tiene que venir la federación, te viene, te cobran 6 mil pesos, te mandan 3 jurados, un árbitro, y después médico, ambulancia. No es fácil trabajar. Lo hice en el club una vez, pero me fue mal. Claro, trabajé. Lo que dice, para que la gente lo entienda, es que no puede. ¿Por qué? Porque los costos... Son muchos. No le da para recaudar solamente con la entrada. Habría que armar la parrilla. Y bueno, y viste que talleres. Venderlo publicitariamente. No, pero aparte, como hay una concesión de buffet, si vos querés hacer algo, no podés. Y normalmente, en estos casos, para empatar o decir, bueno, salvé la noche o le pagamos algo a los pibes, porque a los pibes que van a las exhibiciones, los promotores le dan algo para que por el pibe también tiene que viajar, una coca, lo que fuere. Con el buffet y las entradas, capaz que empatás. Cuando vos haces legal, claro, se le paga al boxeador porque ya son afederados, pelean con licencia, ya claro, es todo legal. Claro, por eso entonces, te digo que el costo es otro. El costo es otro. Y ahí ponele, sí, ahí te lleva también un presupuesto más, los chicos, le tenés que pagar, le tenés que dar plata y también le tenés que dar de comer. Yo soy de eso porque yo lo pasé, yo lo viví. Sí. Sé lo que es el boxeador, sé lo que sufre el boxeador, los sacrificios que es entrenar, viajar, cuidarse, hacer una conducta. Entonces no podés no darle un vaso de gaseosa. Claro, en talleres a lo mejor se complica, pero seguramente en algún momento ahora con Osvaldo algo vamos a inventar para que tengas tu noche mágica del boxeo, inclusive a lo mejor una exhibición tuya con algún amigo que te quedó del boxeo como un recordatorio, un premio, algo vamos a inventar. Pero aparte de esto, del boxeo, que ahora seguimos hablando, y de nuestra querida Villa Talleres, para algunos de los chaqueños. La gente que nos está escuchando, que pasa y se queda acá mirando con nosotros, tiene que saber que Jorge, el asesino Paredes, que boxeador, campeón argentino, sudamericano, campeón latino, que peleó en Las Vegas, que peleó en Missouri, loco, lo veo todos los días cuando pasa por la puerta de mi casa, aparte es campeón de la vida también, y esto me hago cargo, yo lo digo, y usted mire, ¿ve? Se me pone la piel granate. La piel granate. ¿Por qué? Porque Jorge Paredes también le pelea la vida en un ring, que es tu merendero solidario en Villa Talleres, Jorge. Sí, la verdad que bueno, ojalá pudiera darle más cosas a los chicos, pero no se puede, no se puede, así que... Bueno, pero contá lo que haces que ya es mucho, Jorge, contá lo que haces que ya es mucho. No, acá con mi compañera y mi compañera de la vida, que es mi señora, que es el pulmón de todo, tenemos un pequeño merendero y bueno, gracias a Dios, antes de la pandemia le estábamos dando 3 veces por semana a los chicos y la verdad que son nuestros hijos, porque vienen acá, yo el comedor, el merendero lo tengo acá en el comedor, porque no tengo un espacio para hacer un merendero para los chicos, entonces vienen acá y comparten, son chicos de la familia, son como nuestros hijos, vienen acá, comparten con nosotros, hacen la merienda, miran la tele, le ponemos película en Netflix, lo que quieran ver. O sea que disfrutan, les conseguimos para que vayan a pasear un fin de semana. Hacemos lo que nos gusta, hacemos lo que nos gusta. ¿A cuántos chicos le sacás una sonrisa y le llenás la panza? Y más o menos hay entre 40 y 50 chicos. Mirá, es un laburo importante. Y está bueno la gente que nos está escuchando, aquellos que son solidarios, que siempre colaboran cuando yo les pido un favor. Estaría bueno, aquellos que quieran, a lo mejor chocolatada, cascarilla que tomábamos nosotros cuando éramos chicos, leche en polvo, galletitas, pan, harina, aquellos que quieran, se comunican con nosotros o lo buscan a Jorge Paredes en su Facebook, campeón argentino y sudamericano de boxeo. Que esta es otra etapa también de pelearle a la vida de Jorge y su familia para ayudar a los chicos del barrio. Así que los que quieran colaborar, los que quieran ayudar, se comunican conmigo, con Fernando, con Jorge, a través de los Facebook, de los teléfonos, el WhatsApp que siempre damos, así le damos una mano también. ¿Qué es para un pibe de Remedio de Escalada, Misiones, que llega a Berazategui, bien se viene escalada, llegar a Las Vegas? ¿Qué mundo es ese, no? Claro. Porque viste, hoy es un circo, viste, hoy yo los veo cómo entran y vienen con cantantes de hip hop, rodeados de un montón de gigantes que miden 2,50 metros y van atrás de él y es una... ¡Qué mundo, es no! Es una locura, Héctor, ¿sabés por qué? Porque, escúchame, yo para viajar de Misiones a Buenos Aires, me acuerdo que llegué en 14 horas, llegamos en colectivo 14, 16 horas. Sí. Nunca subí en un avión, nunca subí. Qué bárbaro. Y me acuerdo cuando me salió la pelea, son 10 horas de vuelo de Ezeiza a Nueva York. Y es algo loco, es un mundo aparte. Vos decís, hoy en día yo no me queda claro lo que viví y lo agradecido que estoy al boxeo, lo agradecido que estoy, y mi enseñanza es eso para los chicos míos hoy en día. Yo digo chicos míos porque los quiero como a mis hijos, a mis alumnos, y yo les cuento mi historia. Pasó, sí. O sea que yo le transmito lo que yo viví, no es que yo aprendí por Facebook. Claro. Ojo, esto le estoy tirando palo a mis colegas, porque hay colegas que aprendieron, que hoy en día con la tecnología se aprende y por ahí son más buenos que nosotros. Sí. Entonces yo lo que le trato de transmitir a los chicos que yo lo viví y lo que yo hice mal en la vida o en el deporte o en los entrenamientos, no quiero que ella lo haga, que ellos lo hagan eso. Yo trato de corregirlo en eso. De que a ellos le vayan mejor que a mí, y no les digo, porque muchos me dicen, profe, usted fue campeón argentino, sudamericano, bueno, pero ahí está la mano negra, está bien, yo pude haber sido campeón argentino, sudamericano, pero me manejaron mal, no me encaminaron como me tenían que haber encaminado, yo no soy el ejemplo de todo hoy en día para encaminarlo, porque yo sé que tarde o temprano vamos a caer con esos promotores, tengo entre 6 y 7 chicos en talleres que pongo la mano en el fuego que uno o dos van a salir campeón. No sé si van a salir campeón argentino, sudamericano, pero vamos por ese camino. Entonces, ellos tienen en quién confiar. Y tenés chicas también, ¿no? Que andan bien, por lo que veo cuando subís. Tengo chicas que andan muy bien. Sí, tengo chicas que andan muy bien, así que bueno, también, bueno, hoy en día las chicas tienen más oportunidades que los varones, porque una chica con 5 o 6 peleas de profesional puede pelear por un título del mundo. Ah, mira. Y los hombres no, los hombres tienen que hacer una carrera dura. ¿Y quiénes son las dos que vos tenés? Yo las leo y... Sí, tengo a Denise Cortés, que es una pibita que anda muy bien, pero es una pasó, nena, no, pasó nuestro bueno. amigo el florista, así que lo saludamos ahí a René, que pasó y nos saludó recién. Somos todo el barrio. Y claro, tenés a Denise Cortés, que es vecina. Sí, es vecina. Sí, es vecina. Sí. Y tengo una chica que ahora, si Dios quiere, le estamos haciendo la licencia, sí. Magalí, que viene de Avellaneda. O sea que sigo teniendo chicos que ya están viniendo de otros lados. Y teníamos otra que... Tengo un pibito. Teníamos otra que lamentablemente la perdimos jovencita, pobre, ¿no? Sí. Sí, pobrecita. Sí, leí. Sí, perdió la vida. La veía en el club a veces cuando iba con Denise a entrenar. Así es, Héctor. Sí. Y bueno, estas dos chicas, ojalá que sigan. Porque como son jóvenes, uno no sabe en qué puede terminar. Así que por eso yo le estaba diciendo, ¿no?, que uno trata de inculcarle y decirle lo que es el boxeo, lo que es el deporte. Y yo, de mi parte, siempre soy exigente, trato de estar con ellos. Por ahí dejamos de entrenar y le vuelvo a llamar, le mando un mensajito, ¿cómo está mami? Fíjate. Mirá qué loco, ¿no? Me pasó con un boxeador y con esta piba, con Denise Cortés. Iba a debutar con licencia. Sí. Entonces, ¿qué hago yo? Digo, bueno, dejamos el último día de entrenamiento que va y hace livianito, ¿no? Tiene que hacer livianito para mantener el peso, nada más. Sí. A la noche, bueno, tiene que comer livianito porque el pesaje del día de la pelea. Le digo, mamita, por favor, cuídate, mi amor, que estamos muy justo con el peso. Te comes algo de más, mañana vas a sufrir porque vas a subir en la balanza y con 500 gramos, 200 gramos, 300 gramos, te ponen un buzo y tenés que saltar la soga media hora, 40 minutos antes de una pelea y terminás muerto. Claro, te la arruinas, sí. Entonces le digo, por favor, mamita. Bueno, ¿qué pasó? No dormí esa noche, preocupándome en la nena. Eran como las 3, las 4 de la mañana, miro el Facebook, la chica en línea. No, me puse loco, claro. Claro, imagínate lo loco que soy, ¿no? Lo loco que soy. Por eso se los cuento, que yo sufro estando con ellos. Claro, está mal dormida, bueno, si está en línea no está durmiendo. Son las 4 de la mañana, claro, tiene que descansar, el boxeador tiene que descansar. Sí. Y bueno, son cosas que pasan, ¿no? Son cosas que va pasando. Yo no sé si estoy tan loco o... No, o ese grado de responsabilidad que vos le estás dando si no llega. Si no, no llegan, olvídate. Muchos me dicen. Ahora esta semana estoy dando clase acá en la cancha de Villalobos. Claro, eso te iba a decir, que con el tema de la pandemia y todo lo que pasó, estabas entrenando con los chicos ahí en el campo deportivo de Villalobos. Sí, y a la mañana estoy más con los chicos del barrio, que le estoy dando una mano a todos los chicos. No es una mano, pero por lo menos para que estén una horita distraídos ahí, claro, conmigo, aprendiendo un deporte. Haciendo otra cosa. Y hay entre más o menos 20, 30 chicos tengo de 8 a 10 más o menos. Así que bueno, y a la tarde tengo lo competitivo, estoy de 19 a 21, así que tengo bastante y me voy manejando así con los chicos. Siempre hago lo que quiero hacer, ¿no? Que ellos aprendan un deporte, más allá de que por ahí tengo 30, 40 y el día de mañana va a llegar uno o dos, pero por lo menos, bueno, para que vayan. Y pero es así, se sabe que es así, no todos llegan, no todos terminan poniéndole pero todo. Pero lo bueno, verlo, me pone muy contento verlo ahí, saltar la soguita, haciendo gimnasia, corriendo, tratando de aprender lo que uno fue, ¿no? Aparte lo que dijiste vos, sacar los 2 horas, 1 hora y media de lo que estamos acostumbrados a ver, no nos va a asustar nada a nosotros, de lo que estamos acostumbrados a ver en los barrios. Entonces esa hora y media, 2 horas, es una 2 horas sana de los pibes, viendo que hay otra vida. Pero ¿sabes qué a mí me llena, Héctor? ¿Sabes qué me llena? Que a veces pasan, viste, los autos y se quedan, y es como que filman, y se bajan, y ¿quién es el profe? Claro. Y yo, viste, asustado, yo digo, viene del municipio, o viene de acá. Y no, ¿sabes qué hacen? ¿Sabés qué hacen, Héctor? Me aplauden. Mirá vos, felicitaciones, profe. Eso para mí. Claro. No tiene precio, Héctor. No tiene precio. Eso es un título más. Sí. Es un título más, Jorge. Sí. Y eso te lo estás ganando vos con el día a día. Sí, así es. Así que felicitaciones por ese lado. Me da más gana que nunca. Me da más gana que nunca de seguir trabajando y de seguir transmitiéndole lo que es este deporte, ¿no? Tengan ganas de seguir para adelante. Talleres, hoy es el momento que te toca vivir y agradecido a nosotros como hincha de que te tenemos de nuestro lado y que esta gran movida que estás haciendo, tanto deportiva como social, te tengamos acá en el barrio. La verdad, es muy bueno que la gente lo sepa, porque a veces uno... Fernando, ¿no? Sí, Fernando. Fernando. Sí, a veces uno desde el no saber no se da cuenta lo que el de al lado está haciendo, y esto... De la parte personal me pone muy feliz realmente. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias. Y bueno, por darme la oportunidad de decirle a la gente de mi querido barrio acá, Remedio de Escalada, que siempre, la verdad que soy un tipo agradecido en la vida, porque gracias a este deporte y gracias a la gente que me conocen, saben qué clase de persona soy. Y voy a seguir luchando. Y voy a seguir luchando hasta sacar un campeón del mundo. Voy a luchar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por esas virtudes que marcaba anteriormente, te elegimos como el Gen Talleres de hoy, porque tenés impregnado los colores y tenés ese don especial para que tiene este lugar, ¿no? Este lugar en el mundo tiene un lugar, algo especial, y nosotros lo llamamos el Gen Talleres. Si alguien recién se engancha y dice que están hablando, estamos hablando con Jorge el Asesino Paredes. Campeón argentino, sudamericano, latino de boxeo, ese que en las promociones de Teis Sport lo veíamos subir con la camiseta Dana de Talleres, con el gatito, y nos poníamos locos y mirábamos las peleas, porque hay gente que a lo mejor no le gusta el boxeo, pero como Jorge subía con la camiseta de Talleres, todos los de Escalada estábamos que ganara, y aparte orgulloso de ver la camiseta. Gracias, Héctor. Te agradecemos, te agradecemos un montón el momento que nos hace que pasamos recién charlando. Esperemos que te haya gustado, te haya sentido cómodo. No va a faltar la oportunidad que te molestemos cuando esto vuelva un poquito a la normalidad, para que nos cuentes qué es lo que estás pensando, qué es lo que quieres hacer, las veladas que vas, por dónde están tus chicos y tus chicas. Y bueno, tenernos al tanto de todo, Jorge. Dale, Fernando, un gusto enorme y gracias por darme la oportunidad de hablar con la gente de mi barrio. Y al señor Héctor Torres también, un abrazo grande y bueno, que tengan un buen programa. Ya lo tuvimos con tu participación, Jorge, gracias. Campeón, sí, dale, muchas dale. Gracias. Abrazo grande. Abrazo otro grande. Para vos, como siempre le digo yo, cuando a mí me dicen el campeón argentino y sudamericano, un orgullo nuestro, pibe humilde. Vive muy humilde, laburador, hace su laburo, después viene, entrena a los chicos, que mucha gente a lo mejor a veces no lo valora. Y además, bueno, hincha de Talleres, subí a pelear con la camiseta de Talleres. Es más, promocionamos la invitación de hoy con la camiseta de Talleres expuesta. ¿Un temita musical? ¿Qué es esto? ¿Cornudo me está diciendo? ¿Qué me dice? No, ¿qué dice usted? ¿Temita musical? Ah, un temita musical. Cárcel. Alúmbrame con tus destellos y ayúdame a encontrar sus ojos tan bellos. Lunita, ayúdame que sueño con ellos. Apenitas los vi, ardió en mi pecho. Despertó el fulgor de unos ojos negros. ¿Qué haremos para estar por siempre unidos? Si Dios nos hizo andar distintos caminos, ¿por qué tiene que ser tan cruel el destino? Y cuando sola estés con mi recuerdo, te olvides mi bien, que mucho te quiero, y esperándote están mis brazos abiertos. ¡Que venga la segunda! quisiera ver nublado de llanto, que me entristezco yo y el triste mi canto. Dios quiera que al final de nuestras vidas podamos corazón cerrar las heridas, que no dejó a los dos tu ausencia y la mía. Más un tierno niño, moreno como vos, de miel, leche y trigo, el fruto del amor y tanto cariño. Y cuando sola estés con mis recuerdos, no te olvides, mi bien, que mucho te quiero, y esperándote están mis brazos abiertos. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y forma parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Mañanita completa, ¿eh? 11:51 de la mañana, ya llegando casi al final. Mañanita completa, como dice Héctor, programa número 28 desde la reapertura de acá de nuestra casa en Mosh Radio. Tuvimos a Federico Teodosiu, que es el encargado del predio de Club Talleres. Estuvo hablando el candidato a defensor del pueblo de Lanús, nuestro vecino Hugo Durán. Y recientemente en el Gen Talleres tuvimos al campeón argentino, sudamericano y latino de los supergallos de la OMB, la Organización Mundial del Boxeo. Fenómeno, Jorge Paredes también, vecino nuestro, hincha de Talleres. Que hay mucha gente capaz que nos está escuchando y dice, ah, mirá, teníamos un campeón de la Organización Mundial del Boxeo, en escalada, sí, lo tenemos. Ese era el campeón que subía con la camiseta. Qué lindo. Me acuerdo cuando yo lo conozco, que era boxeador, che, le tenemos que dar una mano porque, bueno, le falta esto, le falta otro. Bueno, en ese momento nosotros iniciábamos con Dana. Exacto. 96. Sí, sí. Y lo fui a ver a Alejandro Dana y le digo, mira, tenemos un campeón argentino de boxeo, hincha de Talleres, fanático, lo podemos vestir, lo podemos auspiciar, le podemos dar una mano. Buena ropa, ¿no? Y en ese momento, si mal no recuerdo, bueno, la camiseta obviamente que subió, pero no sé si no se le consiguió la bata. Ajá. Y alguna otra cosa, tampoco es que le decía, ah, cuánta ropa le dimos, pero en ese momento nos pareció y un mimo, sí, claro, para él, ¿viste? Y encima la camiseta de Talleres, que creo que fue lo que más valoró, y hoy sigue yendo a ver a Talleres, a la cancha, va siempre, cuando nos tocaba jugar de local y podíamos ir, él va. Después verle el sacrificio, como decía él, los pibitos entrenando en Villalob, en Villalob General Paz, en Villalob no pueden hacerlo Talleres porque no está. Claro, pero ya creo que se va a abrir. Hay alguna actividad a lo mejor de correr para que tenga más espacio, porque donde está ahora él es muy cerrado y claro. En todo el tema boxístico, la preparación, respiración, los ejercicios, en esos lugares como que te quedas con poco aire, más si hay muchos boxeadores, entonces se complica. A lo mejor Talleres le da algún otro espacio y a lo mejor, como decíamos recién también, a lo mejor el presidente de la comisión directiva, Osvaldo, en su momento, Freije, antes dice que bueno, que termina ahora su mandato, pero creo que va a seguir ligado a la comisión directiva, a lo mejor darle la posibilidad de hacer un evento, conseguirle los sponsors y hacer un evento y una exhibición de él, como así, bueno, yo me retiré el boxeo en mi querido taller. Inclusive, ¿no? Hacer la doble, organizar el evento para juntar mercadería para su merendero. Igual también en esto es como hablamos hoy, hay un poco de esto, me hago cargo yo, Sí. Yo, Héctor Torres. Hay un poco de discriminación también. Y pero viste, haces un festival de box y viste los pibes que te vienen, toda gente humilde, porque la que van a seguir a los pibes que son boxeadores en el barrio, es toda gente humilde, pero no muerde, no te contagian nada. Tranquilos, Es la gente del barrio. Es la gente del barrio y gente de otros barrios parecido al nuestro que te vienen a lo mejor. Cuando vas a hacer una exhibición, traes pibes y traes chicos de Berazategui, de Quilmes, de Loma, los acompaña la familia. Claro. ¿Sí? Viene uno, dos, tres que toma cerveza. Bueno, no es necesario que haga en boxeo de Talleres. Hay muchos que se toman una, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, 25 cervezas. No solamente en el boxeo. Por eso, entonces, claro, cuando vienen a ver, cuando se podía venir al Babi o al básquet, hay padres que vienen y lo acompañan al pibe, en la Lufé se toman ocho cervezas y claro. No molestan a nadie. Exacto. Pero acá está la cuestión de piel, claro. Si dejamos eso de lado y le damos la oportunidad, porque no todos los clubes del fútbol argentino tienen como entrenador a un ex campeón argentino latinoamericano como es Jorge Paredes. Entonces nosotros tenemos que tratar de bien venderlo, por decirlo de alguna forma, porque no hay muchos lugares tampoco importantes. Después tenés el Gimnasio del Ferrocarril en Constitución. Exacto, donde ahí hay el último andén, que ahí hay varios campeones, ya son más profesionales los que están, no hay tantos chicos, ya van los que quieren realmente boxear, o no sé, o algunos que se quieren entrenar. Pero nosotros hoy en Talleres tenemos el campeón argentino, latino y sudamericano, ¿sí? A Jorge Paredes. Bueno, en algún momento tendremos que decir, bueno, loco, el boxeo es nuestro, es del club, es una actividad más, démosle, dentro de las posibilidades que tiene el club, como otras actividades, el lugar que se merece. Exacto. Por el título. Obviamente. Ninguno de los entrenadores, salvo De La Pica, después tiene los títulos que tiene Jorge Paredes. Jorge Paredes. Y si lo comparo fútbol con eso, y no sé, vemos. Este es, por ahora, por lo que íbamos viendo en los partidos, se defiende mejor Jorge Paredes. Bueno, es otro tema. Es malo usted. Bueno. ¿Qué tiene más para invitar? ¿Tiene alguna actividad? No, simplemente para mañana repetir el programa en AM740, Radio Rebelde, de 13 a 16 horas, antes de relatores, antes del fútbol. Antes de Víctor Hugo y Alejandro Apo sale este programa otra vez, mañana. Mire que bien, por la AM740, sí. Y después revivir las notas que aquí se hacen desde nuestro Facebook, el Facebook de Escalada y su Gente, donde todas las semanas publicamos todas las notas que van surgiendo desde Escalada y su Gente, y ahí la gente también lo puede escuchar, porque toda la semana me vienen los de Radio Quit, donde es que hago los cortes. ¿Radio qué? Radio Quit se llama. ¿Así es? No, espere, porque si no... Creo que es Radio Cat. Radio Cat. Sí, Radio Cut. Radio Cat. ¿Cómo es? Donald. Radio Cat. Quit es lo que pedís en francés. Claro, sí, o el quiz. Radio Cut es. Radio Cut. Radio Cut. Ahí está, es, muy bueno, bien. Bueno, donde se hacen los cortes. Sí. Que bueno, se ponga colorado. La semana pasada hubo más de 120 repeticiones, sí, de las notas que hicimos acá. Ah, muy bien. Y tiene que, ¿por qué no me dice a mí esa cosa? Sí, porque eso se lo digo a usted, se lo digo después. Para cada vez me saca más espacio, ¿se da cuenta? Bueno, gente... ¿Con qué nos vamos a ir? Nos vamos a despedir con la música de Matías Datri, la va a presentar él, pero para no pisar después el tema, nosotros ya nos despedimos ahora, nos volvemos a encontrar el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana y hasta las 12 para hacer un programa más de esto que es Escalada y su Gente. Mañana lo puede revivir AM740 Radio Rebelde, antes de Víctor Hugo y Alejandro Apo, antes de relatores, revive Escalada y su Gente. Chau. Chau, hasta el próximo sábado. Y bueno, nos despedimos con un tema mío que grabé este año en Mendoza con una compañera de la universidad, que se llama Variaciones de la Ansiedad. Muy bien.